aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a este primer programa del año 2017 de Aquí la Voz de Europa. Antes de empezar, pediros disculpas porque en principio teníamos que haber vuelto la semana pasada, el día 10 de enero, era el día que habíamos anunciado nuestra vuelta, pero bueno, por distintos motivos el programa no pudo grabarse y hemos pospuesto su emisión a este martes 17 de enero. La verdad es que muchas cosas han pasado durante este mes en el que hemos estado sin emitir desde aquel especial sobre Carrero Blanco, y las cosas siguen más o menos como estaban. En Nochevieja ya pues es tristemente ya habitual a los asaltos y a los disturbios que normalmente las comunidades y los grupos musulmanes y de extrema izquierda realizaban en Francia y en todo tipo de barrios de ese país y también de Bélgica y de otros países europeos, pues últimamente pues se está uniendo estas oleadas masivas de inmigrantes, normalmente también musulmanes, que se dedican a sembrar el terror, ya no solo en Francia, sino también en Alemania, en Austria, donde con total impunidad pues se dedican a llevar a cabo sus actividades delictivas, aunque también es verdad que este año ya estaba avisada la policía alemana, y bueno, la verdad es que con unas acciones preventivas han evitado que la cosa fuera tan grave como el año anterior, pero aún así, pues hemos visto todo tipo de actividades y de agresiones por parte de estos inmigrantes contra población europea. A nivel interno de España, pues siguen las cifras y la propaganda triunfalista del gobierno de España, haciéndonos creer que estamos en el mejor de los mundos posibles. Luego hablaremos y veremos que ni mucho menos es así, que la cosa está bastante lejos de ese paraíso económico que nos quieren vender y que más pronto que tarde podemos volver a tener serios problemas en nuestra economía, algo que ya estamos teniendo incluso hoy con esta auténtica degradación del mercado laboral a nivel internacional. Faltan 3 días para que Donald Trump tome posesión y ya está siendo víctima de una serie de presiones muy fuertes para que no lleve a cabo ese acercamiento a Rusia que está buscando. Veremos a ver si Trump es capaz de aguantar o no. Y finalmente, aquí en nuestra Europa, esta Unión Europea que ya hemos comentado alguna vez, que este 2017 puede ser el año de su fin, de su caída. Hay una serie de elecciones en Francia, en Holanda, en Alemania, también seguramente en Italia, con muchos partidos de los llamados o mal llamados euroescépticos. Realmente son escépticos de la Unión Europea, no de Europa, pero una serie de partidos de esta línea tiene la posibilidad de llegar al poder incluso, y si lo consiguen, pues ya veremos si esta Unión Europea sobrevive tal y como la conocemos. Ya hemos hablado muchas veces de estos partidos de la llamada derecha alternativa. No sabemos hasta qué punto son 100% fiables. El FPO, el señor Wilders, la señora Marine Le Pen, que sí, que vemos bien el avance de este tipo de ideas, pero bueno, nunca sabemos exactamente si estos partidos están en la línea 100% correcta. No es muy fiable que entre ellos esté la Liga Norte del señor Salvini, que alaba al etarra terrorista de Arnaldo Tegui y que también defiende la secesión de Cataluña. Es bastante curioso que este partido sea promovido por grupos mediáticos aquí en España que se autodenominan patrióticos como La Gaceta. Tendrían que dar bastantes explicaciones. Y bueno, también vimos en su momento el FPO, su errático comportamiento mientras en su cara le robaban las elecciones, y sobre todo esta total entrega al Estado de Israel que hacen estos partidos en una extrañísima, según ellos, conexión con Israel, en la lucha contra el islamismo, cuando nada más lejos de la realidad. El Estado de Israel ha sido uno de los mayores promotores de la islamización de Europa. El Estado de Israel es aliado de Arabia Saudí, ha sido aliado durante mucho tiempo de Turquía, es aliado de Marruecos, ayudó a construir el Estado musulmán de Kosovo, apoyando a aquellos auténticos asesinos, terroristas, traficantes de drogas y de órganos humanos del Ejército de Liberación de Kosovo, que asesinaban cristianos serbios a mansalva, y eso es el Estado de Israel, un Estado que ha apoyado, repito, la islamización de Europa y que es de locos y demencial apoyar a este Estado en nombre de una supuesta alianza contra la islamización. Aún así, y termino, vemos positivos estos avances, más que porque el avance lo protagonicen estos partidos, sino porque es la población europea la que está cambiando de mentalidad y de actitud. Y bueno, tarde o temprano nuestra hora llegará. Esta es una estación que hemos de pasar, la de estos partidos de la derecha alternativa. No es la estación final del camino, pero repito, es una estación necesaria. Por lo tanto, hay que ver la parte positiva y tenemos que ser optimistas en todo este proceso. Nada más, noticias y comenzamos. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en Keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en Keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. ¡Adelante por España! La ONG proactiva Open Arms cambia el astral por un barco más grande para el rescate de inmigrantes. Vladimir Putin dice que los refugiados deben viajar a Arabia Saudí, donde sus creencias son ley. La nueva secretaria de Estado en Berlín expresa su total respaldo a la aplicación de la ley islámica en Europa, diciendo que es absolutamente compatible con la legislación de Alemania. Los bancos se preparan para un 2017 lleno de despidos. Los españoles trabajan hoy 706 millones de horas menos que en 2011. Crecen los contratos de menos de una semana y ya representan el 26% del total. Según el ministro de Exteriores, Dastis, España cumplirá el compromiso de acoger a 17.337 refugiados. La OCDE llama la atención a España por la degradación del mercado laboral. General del Estado Islámico huye a Europa con 400 de sus soldados. El yihadista condenado en Bilbao recibe del gobierno vasco 875 euros mensuales de ayudas. El CNI pone el foco yihadista en la Comunidad Valenciana. El coste público del rescate bancario español suma por ahora 60.718 millones de euros. Según el vicepresidente de Hungría, las ONGs de Soros deberían ser barridas de Hungría. 7 de los 13 refugiados que habían llegado a Huesca se han marchado a Alemania. Italia rescata 180.000 inmigrantes en 2016. Una vez leídas estas noticias principales de la semana, empezamos el debate sobre la actualidad nacional, europea e internacional. Y este primer programa del año, como siempre, está con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. En un par de frases, Manuel, si quieres muy brevemente comentarnos qué podemos esperar de este 2017 o de este inicio del año. ¿Cómo ves la cosa así en general? Bueno, lo de siempre. Ya sabes que no tenemos la bola de cristal, ni me gusta decir lo que va a pasar, pero en principio Tenemos motivos para la esperanza. Empezamos a ver que los occidentales, los españoles también, pero más tímidamente, están comenzando a despertar, están abandonando ese letargo, todas esas ideas estúpidas, toda esa cosmovisión ridícula del mundo, que podríamos decir que nació en el mayo del 68, que nació junto al movimiento hippie, que acompañó a los Beatles, que acompañó todo ese pensamiento infantil, poco lógico, poco viril, que ha movido a la izquierda durante todos estos años, pues parece que van quedando atrás, que van siendo abandonadas y van siendo sustituidas por una manera lógica, por una manera viril, por una manera cada vez más tradicional de ver la vida. Aún así, tenemos enfrente un enemigo muy poderoso. Nuestra élite apuesta más que nunca por radicalizar todas esas ideas locas, todas esas ideas absurdas, todas esas ideas ultraizquierdistas, estilo las leyes de violencia de género, las leyes transgénero para apoyar el esto, lo otro, toda esta locura en la que nos vemos inmersos. Pero bueno, como positivo, tenemos muchos problemas delante, pero la gente empieza a despertar. En 3 días toma posesión Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y la verdad es que es increíble, antes de comenzar la campaña salvaje que está haciendo su predecesor en el cargo, Obama, para romper, bueno, Obama y los que están por encima de Obama, evidentemente, para romper esa buena relación que está buscando Donald Trump con Putin, con los rusos. Ha sido pues una detrás de otra toda esta campaña, acusando a Putin de haber influido en las elecciones americanas, campaña que al final hasta el propio Donald Trump pues ha caído un poco en ella y ha reconocido públicamente que sí, que es posible que los rusos tuvieran algo que ver con el hackeo al Partido Demócrata, pero esto casi sido lo de menos. Hemos visto estas últimas, de hace unos días, informaciones contra Donald Trump, acusándole de que hay un vídeo sexual suyo en Moscú, no digamos ya pues el asesinato directamente del embajador ruso en Turquía, el avión ruso caído en el mar negro, creo que era, que todavía seguimos sin saber exactamente lo que pasó allí, y bueno, pues toda una campaña. También el señor, por supuesto, George Soros, ya anunciándole problemas a Trump, diciendo que Trump no va a poder llevar a cabo esa política imperial de Estados Unidos porque va a tener muchos problemas en su interior. Es decir, Soros ya está aquí marcando su agenda, la agenda de siempre, la de esta gente, la de prefabricar revoluciones contra gobiernos que no le son favorables, y todo indica que el señor Trump pues lo va a tener bastante complicado. Trump sigue pues dando una de cal y otra de arena. El otro día, en su discurso, en aquella primera rueda de prensa, la verdad es que sacó bastante el genio. Dijo claramente, insistió en la idea de que va a construir el muro con México, y también insistió en que va a seguir protegiendo a la economía norteamericana. De hecho, pues ya ha salvado más de una fábrica que se quería deslocalizar, y Trump ya ha dicho que va a empezar a tomar nota y a tomar medidas para, repito, proteger a la economía y a la industria americana. Esto ha provocado el enfado de los liberales, de estos hipócritas liberales, que en nombre del sacrosanto libre mercado han empezado a anunciar todo tipo de desastres mundiales si Donald Trump lleva a cabo esa política proteccionista. Realmente Donald Trump sí va a tomar ciertas medidas proteccionistas, pero ni mucho menos las medidas esas con las que anuncian los liberales y que meten tanto miedo. Que Donald Trump toma medidas lógicas, simplemente va a pararle los pies a los chinos, que lo que están haciendo los chinos no tiene nada y absolutamente nada que ver con el libre mercado. Y a mí me gustaría que todos estos liberales que tanto critican a Trump por su política proteccionista también criticaran la política ultraproteccionista que toma China en un montón de decisiones, empezando por la devaluación artificial de su moneda, que provoca una competencia desleal con el resto del planeta, empezando por Estados Unidos. No digamos la política proteccionista de los chinos respecto a productos extranjeros a los que ponen todos los aranceles que le da la gana. No digamos que los chinos protegen su frontera controlando al saco la inmigración ilegal. Poseen más del 50% de la banca pública, de la banca del país, que es pública. Intervienen las grandes empresas, y aquí los liberales, que tantas lecciones le dan a Donald Trump, cuando lo hacen los chinos parece que les parece perfecto. Claro, como lo que hace China beneficia a estos empresarios internacionales, a estos capitalistas internacionales que son los que financian al movimiento liberal, pues claro, los liberales se callan, porque a estos liberales les interesa que sus amos, estos capitalistas internacionales, lleven su fábrica a China, se aprovechen de la mano de obra baratísima, se aprovechen de una moneda baratísima y con eso puedan exportar en masa a Estados Unidos y con la diferencia del tipo de cambio, pues hacerse multimillonarios con sus negocios. Una hipocresía increíble la de los liberales y menos mal que el señor Donald Trump les ha parado los pies. Ha tomado más medidas, igual aquí no hay tiempo para hablar de todas, pero ha nombrado a consejeros pro vida, ha nombrado a gente que claramente quiere enfrentarse al terrorismo islámico, gente que claramente quiere proteger la frontera de Estados Unidos, y bueno, ahí está, y en mi segunda intervención igual toco el tema, su demasiada simpatía y sus excesos de simpatía y de hablar bien del Estado de Israel, ya veremos eso también cómo evoluciona, pero bueno, de momento, hasta que vaya la cosa cuajando, pues, como decimos siempre, vamos a darle el beneficio de la duda y a ver Donald Trump por dónde tira. La verdad es que el peloteo a Israel, pues, empieza a ser inquietante. Ahora uno se pregunta, ¿está haciendo esto ahora porque va a ser la base de su política o realmente está tratando de apaciguar a esa bestia voraz y peligrosísima que es el Estado de Israel, para que le deje llegar al poder? Pues no sabemos exactamente lo que será. Lo que sí es cierto es que podemos alegrarnos. De momento nadie puede estar triste por la victoria de Trump. Nadie más que los criminales. Y digo esto, vamos, sin ningún complejo y sin ningún tipo de duda. Obama ha tratado hasta el último momento de provocar la tercera guerra mundial, así de terrible, así de duro, con Rusia, solamente para continuar en el cargo, para decretar en Estados Unidos el decreto, el estado de excepción y no hacer la entrega de poder al nuevo presidente. Eso es lo que ha intentado en todo momento. Si analizamos esos hechos que tú has enumerado tan rápidamente, como son el asesinato de embajadores, las maniobras que está haciendo en estos momentos en la frontera con Rusia, llevando allí todo tipo de maquinaria pesada de guerra, todo tipo de provocaciones, acusaciones, insultos, por supuesto que ha podido estar detrás del hackeo los servicios secretos rusos. Es que esto no es lo que hacía constantemente Estados Unidos, lo que hace y lo que ha hecho con todo el mundo cuando le ha dado la gana, bueno, no está de más que por una vez le hayan pagado con su misma moneda. Y si resulta que solo lo han hecho contra el Partido Demócrata y no contra Trump, será porque a lo mejor Rusia espera llevarse mejor con el partido de Trump, con los Estados Unidos dirigidos por Trump, que con el Partido Demócrata. Lo que está clarísimo es que Vladimir Putin ha dado unas muestras de paciencia increíbles. Creo que ningún otro mandatario mundial hubiera aguantado con su sonrisa cínica, esperando que pasen uno a uno los días, mirándole a Obama a la cara y diciéndole, sí, tú sigue comportándose así, que te vas del poder y luego ya veremos. Decía que este tío ha tratado de provocar la Tercera Guerra Mundial. ¿Les parece una exageración? Pues hoy en día podemos hacer el cómputo del mandato de Obama. ¿Qué cara se le tiene que quedar a todos esos imbéciles que nos dijeron que había llegado un nuevo resplandor con el Yes We Can? ¿Se acuerdan de toda aquella campaña del Podemos americano con todos los socialistas hablando bien de él hasta la derecha? Incluso en una población de la Comunidad Valenciana, cuyo nombre no quiero decir porque me parece ofensivo y me toca en parte, llegaron a quitar la calle José Antonio Primo de Rivera, la principal avenida del pueblo, para darle a este hombre una calle que todavía mantenemos, Avenida Barack Obama. Únicamente por racismo antiblanco, porque como este señor era negro, había que darle todos los honores, vamos, era un hito histórico. La izquierda, ¿qué ha dicho la izquierda durante todos estos años? Aquella, ¿os acordáis? ¿Os acordáis de cómo todos los días hablaban de Bush, de los bombardeos de Bush, de las bombas de Bush, siempre con Bush, antiamericana, de repente? Estos 8 años de mandato de Obama han callado y Obama ha pasado a la historia ya como el presidente más belicoso de la historia de Estados Unidos. Ha bombardeado 7 naciones en su mandato. El cómputo de muertes no lo tenemos encima de la mesa, pero estaría bien navegar por internet para buscarlo. Lo que sí está ya para escarnio es el cómputo de bombas. 3 bombas a la hora durante el mandato de Obama ha lanzado sobre estos 6-7 países que ha bombardeado, 50.000 bombas ha lanzado durante su mandato. El presidente más asesino y criminal de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, como era negrito, como era del Partido Demócrata, toda la izquierda mundial callada. Luego no queréis, chicos de la izquierda, que creamos en conspiraciones. No queréis que nos creamos que os financia a todos Soros, un gran banquero, un gran financiero, un gran especulador judío afincado en Estados Unidos, multimillonario y criminal. Pero la verdad es que aparenta que todos vuestros movimientos se mueven exclusivamente para beneficiar a este tipo de personas que al final son los que apoyan la llamada izquierda norteamericana, al partido llamado como Partido Demócrata. Sí, la verdad es que la Tercera Guerra Mundial la ha estado buscando hasta el último momento. Ha estado provocando a Putin constantemente. Como Putin no contestaba las provocaciones, pues ya han ido por los aliados de Rusia. Fijaos que es una táctica que históricamente siempre usan la misma. También los americanos, cuando quisieron entrar en la Primera Guerra Mundial, enviaron barcos a zonas del Atlántico controladas por barcos alemanes para provocarles, para que los alemanes atacaran un barco americano, mataran americanos y tener la excusa para poder entrar en la guerra. Al final lo consiguieron con el barco Lusitania, enviaron a un barco con armas pero también con personas a una zona controlada por barcos alemanes. Estos tuvieron que contestar, evidentemente, lo hundieron. Y los americanos ya tuvieron su excusa para entrar en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial fue muy parecido. Antes de Pearl Harbor estuvieron provocando a la Marina alemana durante meses. Hitler no contestaba las provocaciones y al final los americanos muy maquiavélicamente pensaron que entrarían en la guerra contra Alemania indirectamente a través de Japón con Pearl Harbor, que es lo que pasó finalmente. Y ahora están repitiendo lo mismo. Como Putin no contesta, pues ya están provocando también a Irán, en el Golfo Pérsico, incluso la última hace unos días, la aviación israelí bombardeando un aeropuerto militar en Damasco, en Siria, también para provocar represalias y finalmente, pues eso, romper esa alianza que busca Donald Trump con Putin. Un Putin que, de manera increíble, no solo la izquierda, como dice Manuel, que es bastante curioso, como la izquierda globalista y la derecha liberal, como odian prácticamente a un mismo nivel a Donald Trump y a Vladimir Putin. Y es bastante curioso como desde, incluso más desde la derecha liberal pro-yanqui que desde la izquierda, cómo se acusa a Putin de expansionista, de imperialista, de autoritario, de llevar una política expansionista en Crimea y por no sé dónde, cuando Putin realmente, como ha dicho muy bien Manuel, está teniendo una paciencia infinita. Lleva 25 años Rusia, 25 no, algo menos, 15, 16, desde que llegó Putin en el año 2000, recibiendo todo tipo de amenazas de esta expansión anglosionista de Estados Unidos y de la OTAN en el este de Europa, luego en Siria, en Ucrania, todo tipo de agresiones contra Rusia, en Georgia, todas estas revoluciones de colores que no son otra cosa que revoluciones prefabricadas por George Soros para echar a gobiernos prorrusos y meter gobiernos antirrusos en una serie de países. Encima tenemos que aguantar eso, que nos digan que aquí que el agresivo y expansionista Putin y que los pobrecitos y moderados Estados Unidos. Es de risa y es directamente lo contrario de la realidad. En cuanto a Donald Trump y el Estado de Israel, pues sí, preocupan sus nombramientos de esta gente proveniente directamente de la cúpula de la banca anglosionista de Goldman Sachs. Preocupa su acercamiento también excesivo al Estado de Israel y yo creo que claramente se equivoca. Lo que no sé si se está equivocando de buena fe o de mala fe. Yo quiero pensar que Trump es víctima de esta propaganda anglosionista de los medios de comunicación, que también se da en España. Seguro que todos vosotros, yo tengo conocidos de derecha liberal, que es buena gente, con sentimientos nobles, con sentimientos patrióticos, pero que están claramente contaminados de esta propaganda que les hace les monta una película falsa del mundo donde un occidente liderado por Estados Unidos e Israel se defiende de un Islam agresivo y expansivo, que es nada más lejos de la realidad. Estados Unidos e Israel son aliados directos de Arabia Saudí, que es la cúpula de este movimiento islamista mundial. Y yo creo que Putin es un hijo de su época y de su país, de unos Estados Unidos que llevan casi 100 años de propaganda sionista, y realmente Trump cree sinceramente que pues eso, que Israel forma parte pues de una especie de alianza occidental que él debe defender. Y además, pues bueno, ya sabemos todos quién controla los medios de comunicación de masas en Estados Unidos, y allí pues la gente está muy influenciada por esta propaganda. Yo creo eso, que Trump quiere formar una especie de alianza occidental entre Europa, Rusia y Estados Unidos, en la que quiere equivocadamente incluir al Estado de Israel, y que esta alianza se enfrente a países como China o Irán. Lo veo una cuadratura del círculo bastante imposible. Dudo mucho que Rusia entre ahí, pero bueno, podría ser. Y si Rusia y Estados Unidos se ponen de acuerdo, pues la verdad es que pues el resto del mundo tendrá que pasar por el aro. Y para terminar, pues Obama, pues sí, claramente ahora dicen que es anti-israelí, pero también nada más lejos de la realidad. Ha sido una herramienta de Israel y del sionismo desde el primer día. Él llegó a la presidencia apoyado y financiado por el sionismo, pero claro, este sionismo y este Estado de Israel tan agresivo, muy bien ha dicho antes Manuel, cada vez más en Israel en este momento hay una coalición de nacionalistas fanáticos gobernando, y prácticamente pretendían que Estados Unidos se inmolara en Siria y en Irán en beneficio del Estado de Israel. Hasta un lacayo de Israel como Obama les dijo, oye, hasta aquí hemos llegado, si queréis vamos a intentarlo en Siria indirectamente apoyando a estos terroristas islámicos, a ver si nos cargamos a Assad, pero con Irán ya no puede ser, ya es una tercera guerra mundial directa y hasta ahí no podemos llegar. Vamos a intentar llegar a un acuerdo con Irán y bueno, hasta aquí podemos llegar, de aquí yo no puedo pasar. Y así pues hemos llegado hasta el punto de este enfrentamiento final entre Israel y Obama, que bueno, ahora pues el señor Trump quiere teledirigir esta política internacional de Estados Unidos, y yo creo que al final se dará cuenta de que está cometiendo un error y debe darse cuenta que estos israelíes, sus primos hermanos de Estados Unidos, son los que controlan Hollywood y la prensa americana, que está atizando a Donald Trump prácticamente a diario. Así que debe darse cuenta de estas contradicciones, y yo creo que es un hombre inteligente que finalmente, ojalá, espero y deseo que rompa esa alianza que está queriendo buscar con el Estado de Israel. Pues sí, como hemos dicho, el Nobel de la Paz, porque es ridículo, hasta ahí nos muestra las mentiras que nos cuenta el sistema y cómo nos tienen manipulado, que Obama haya sido el Nobel de la Paz, o sea, es algo que produce estupor, casi una risa hilarante, no sé, es una sensación extraña, pero así de ridículo es todo este sistema. Aquí podríamos ver pues qué tipo de paradojas nos da este sistema. Y bueno, Trump lo va a tener muy difícil, aunque fuese un patriota sincero, que, repito, como ya he dicho en otros programas, no lo sabemos, lo parece, pero no lo sabemos, lo va a tener muy difícil para cambiar la inercia de un imperio mundial. Es decir, este imperio mundial, no nos olvidemos, que tiene su nacimiento, como ya hemos dicho en tantas ocasiones, de la destrucción, se origina cuando se destruye el anterior imperio global que había, que era el Imperio Español. No hace tanto que se origina, gracias a la victoria de los anglosionistas, pues el Imperio Británico es el que se hace hegemónico a nivel mundial, y Estados Unidos pues es ese hijo directo de ese Imperio Británico. Por lo cual lleva una inercia enorme. Sería prácticamente imposible que un solo presidente cambiara totalmente el sentido de esta dinámica. Es prácticamente, repito, imposible vencer a esa inercia. Con lo cual, yo me conformaría con que no se acercara una tercera guerra mundial con Rusia, que sería devastadora, sería el peor escenario posible para Europa, porque Rusia lo tendría facilísimo para arrasar en estos momentos una Europa muy mal armada, con una moral de combate nula, con una población cobarde, llenos como estamos hasta arriba de musulmanes, podría tener la tentación rápida de aliarse con Turquía y compartir Europa con el Imperio Otomano. Lo tendría facilísimo para eliminar a Europa de un plumazo. Y Estados Unidos, desde luego, no nos iba a ayudar. Disfrutarían luego lanzándonos las bombas para acabar con esa avanzadilla rusa. Sería el peor escenario, repito, para Europa, un escenario en el que podríamos hablar de aniquilación total. Y pese a que esto solo lo hablamos los locos de aquí, la voz de Europa, de democracia nacional y demás que palabras, sí, señores, hemos estado al borde de esa tercera guerra mundial en la que una Europa dominada por los Estados Unidos, con la tarada de la Merkel al frente, han estado acosando al gigante ruso, a ese oso ruso que parece dormido, pero que nos hubiera arrancado la cabeza de un solo zarpazo. Por lo tanto, ya solo con eso me conformo, y a partir de ahí, con que estén poco a poco saliendo los debates a la palestra. Debates importantísimos, como el que está teniendo, que tú también has citado, Miguel, con las empresas norteamericanas. Todo eso que aquí los liberales y todos estos que han hecho la carrera de económicas se tiran las manos a la cabeza cuando Democracia Nacional les dice hay que subir los aranceles, hay que proteger la industria nacional. Pues Trump lo tiene claro. Trump ha dicho, oiga, señores de la Ford, ustedes son una empresa norteamericana, ustedes hacen la caja grande vendiendo vehículos a los norteamericanos, compartan un poco la riqueza con los norteamericanos. Si ustedes se largan del país, si ustedes no utilizan trabajadores norteamericanos para construir sus vehículos, luego no esperen que los trabajadores norteamericanos se los compren alegremente con los costes del tercer mundo para ustedes hacerse ricos. Compartan esa riqueza. Si quieren vender en Estados Unidos, o pagan aranceles o fabrican en Estados Unidos, que es lo que haría falta en España para proteger toda nuestra economía. Pues todo esto, que antes éramos acusados poco más o menos que de analfabetos, de criminales, de paletos, que el proteccionismo no funcionaba, decían, enseguida que les nombrabas lo de subir aranceles, te venían con la gilipollez. Entonces, ¿qué quieres? ¿La autarquía? Como si solo hubiera blanco o negro, como si eres un país autárquico que ha cerrado totalmente sus fronteras al comercio exterior, una situación totalmente indeseable, o eres la situación actual. Un país sin ningún tipo de poder, tierra de nadie, en el que cualquier magnate de tres al cuarto hace que se apruebe, esto ha pasado esta semana pasada, la entrada sin aranceles de la naranja sudafricana, cuando tenemos todo un sector naranjero en Valencia, Castellón, Andalucía, bueno, numerosas partes de España, un sector de un socio prioritario, de un miembro de la Unión Europea al que no se ha atendido. Y nuestros políticos, tanto de derechas como de izquierdas, todos han votado en contra del mantenimiento de los aranceles frente a esa naranja, frente a esos productos agrícolas. Pues con eso han hecho con todo. O sea, cuando la gente vea la crisis, cuando la gente vea que le tiran de las fábricas, que le tiran de los trabajos, que tiene que cerrar las lecheras, que no piense que es, yo qué sé, la mala suerte, que es en los tiempos modernos, no, no seáis tan gilipollas, españolitos, son las ideas políticas de la gente que mandan, que no son nacionalistas, no son nacionalistas como el señor Donald Trump, que quiere empezar a proteger la producción norteamericana para los trabajadores norteamericanos. Ese debate es fundamental. También estamos viendo que por primera vez en las noticias, pues ha salido el caso de un niño golpeado salvajemente por una pandilla de negratas. Sí, digo negratas porque eran negratas. Eso nunca había salido antes, porque el racismo era unidireccional, solo en una dirección. Sin embargo, se ha empezado a hablar de eso. Se ha empezado a hablar de que, oiga, ¿cómo es posible que gente de la religión islámica, gente que se le está metiendo en la cabeza día sí día no, que la manera de ir al cielo, al paraíso, y de disfrutar de no sé cuántas mujeres vírgenes y todas esas mandangas que cuentan, la vía más rápida es la de matar al que no cree en la misma religión que tú, a los llamados infieles? Y se escandalizan de que el señor Donald Trump diga que no pueden entrar. O cuando estamos viendo unos niveles de inseguridad terribles, que a mí como hispano me duele que una nación hispana, una nación hija de España, aunque sea también hija de otros padres, pero también es hija del padre español, como es el caso de México, pues esté exportando tales tasas de criminalidad llamada latina a los Estados Unidos entre las comunidades blancas, que son las principales perjudicadas. Y este señor, el señor Trump, ha resucitado el debate de la inmigración y lo ha llevado a primer orden. Ya ha dicho, bueno, terminaremos de construir el muro o lo reforzaremos, porque no nos olvidemos de que el muro con México existe ya en multitud de kilómetros de frontera. Entonces, todo eso es positivo, así que no vamos a dar un paso atrás en este optimismo que tenemos en decir que las cosas están cambiando, aunque no sea todo lo rápido que a nosotros nos gustaría. Hacemos un breve descanso y enseguida volvemos. Estamos aquí de vuelta y leemos en lavanguardia.com una noticia que la verdad es que nos ha llamado mucho la atención. La noticia realmente se centra en José María Aznar, en esta supuesta vuelta o no de Aznar a la política, que parece que al final se va a quedar la cosa en nada, pero bueno, la noticia hace un repaso sociológico de la población española y según una encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, parece ser que nada más y nada menos que el 40% de los votantes españoles, es decir, más de 13 millones de electores, creen que el número de extranjeros de España es excesivo. Nada más y nada menos, repito, que 13 millones de electores, el 40% de la población. Y de esos 13, parece que 8 millones son directamente votantes del PP, del PSOE, de Ciudadanos y de Podemos, que podrían entrar en conflicto con sus respectivos partidos por la política de inmigración, al considerar excesivos el número de extranjeros. La verdad es que es un dato espectacular que yo creo que no se le ha dado la importancia que se merece. Es bastante gracioso porque la noticia enfoca todo este sentimiento anti-inmigración que está disparado en la población española como un punto que sería un punto a favor del señor Aznar en el caso de que montara un partido político. Esto, pues, cuando lo lees te da directamente la risa, cuando el señor Aznar es el principal culpable de la entrada masiva de inmigrantes y del descontrol migratorio que hay en España. La noticia sugiere a Aznar que estimule un poco este sentimiento anti-inmigración para ganar votos, pero ¿cómo va a hacer eso un señor que ha sido el más pro-inmigracionista de España de los últimos 15 años? Fue el señor Aznar, cuando estaba en el gobierno con mayoría absoluta, el que abrió las puertas de España a millones de inmigrantes, tanto legales como ilegales, para estimular esa burbuja inmobiliaria que empezó durante su gobierno. Y además el mismo Aznar se define como liberal, y los liberales, pues todos sabemos lo que son, una gente que quiere acabar con las patrias, que quiere acabar con las fronteras y que estimulan directamente la inmigración masiva de un país a otro. No es de extrañar que cuando se produjo esta entrada masiva de refugiados hacia Europa, los economistas liberales como el señor Juan Ramón Rayo fueran los primeros en decir, sí, dejémosles entrar a Europa, que seguro que esta gente estimulará la economía europea. Ya hemos visto lo que están estimulando el terror, la delincuencia y el pánico en las calles de Alemania. Es lo único que están estimulando todos estos refugiados, que estos listillos como el señor Rayo con sus 50 másters de economía decía que teníamos que aceptar aquí por millones. La verdad es que yo considero que, como he dicho antes, es un dato espectacular que nos lleva a ese momento crítico que todos estamos esperando, en el que surgirá de una vez por todas un partido patriótico en España y que desee, pues eso, controlar esta inmigración masiva y esta islamización que se nos viene adelante. Y bueno, cuando llega este momento, pues decir a la gente, hacer un llamamiento de que no están solos. Ya ven que hay 13 millones de electores que piensan como ellos, que no son unos bichos raros, ni racistas, ni xenófobos, ni islamófobos, que hay millones de españoles que piensan como tú. Así que, pues bueno, lo que tienes que hacer es colaborar, no esperar un poco a que surja ese partido por generación espontánea para sumarte al éxito. No, ese no es el camino y ese no es el esquema mental que hay que tener. Ha salido un escrito en internet estos días que se ha hecho bastante viral, no sé hasta qué punto será real o no, de una persona que, siendo de extrema izquierda, pues ha evolucionado a ideología patriótica identitaria precisamente al ver la dejación y la degeneración de su barrio por la inmigración masiva. Pero esta persona decía que, bueno, que cuando salga un partido yo le votaré y me sumaré al carro. No es lo que venía a decir. Pues no hay que hacer eso. Hay que, ahora, cuando las cosas están complicadas, cuando las cosas están mal dadas, es cuando hay que dar ejemplos, cuando hay que dar el paso adelante y colaborar con un partido patriótico. En nuestro caso, por supuesto, te decimos que tiene que ser Democracia Nacional, pero esto es como el cuento del emperador que está desnudo, o como la bola de nieve que enseguida se hace gigantesca, pero que hace falta ese primer empujón para que la bola empiece a rodar. Y el segundo llamamiento que hago es, pues, a estas élites patrióticas de España. Hemos hablado antes de Donald Trump, que es cierto que se le quiere presentar como una persona que solo ha luchado contra el sistema, pero bueno, es una visión romántica, pero no ha sido así. Evidentemente ha habido gente de la cúpula de la élite patriótica americana que le ha echado una mano, y eso es lo que hace falta en España, que las élites políticas, culturales, patrióticas, que todavía quedan muy pocas, es verdad, pero todavía quedan, pero es la hora de que de una vez por todas den el paso de apoyar a un movimiento nacional fuerte. Y con estas dos circunstancias combinadas, la gente de la calle, normal y corriente, trabajadora, de clase media, de clase trabajadora, dando un paso adelante para colaborar y para militar, y esa cúpula patriótica que tiene los medios para hacer que esta gente de la calle se haga fuerte, también dé ese paso adelante. El momento es ahora. Veis que hay millones y millones de españoles que piensan como vosotros, y es ahora o nunca, porque la cosa cada vez va a estar más difícil de sacar adelante. Has puesto el dedo en la llaga, Miguel. Están asustados, están siempre lanzando iniciativas para engañar a la población. El sistema, las democracias occidentales no son reales, son un sistema, son democracias virtuales, democracias falsas. Ellos buscan en todo momento la manipulación, conjugando pues todos los resortes que tienen en sus manos, desde los medios de comunicación, a la cultura, a la educación y finalmente a la política, para ir engañando a la población y que todo aparente cambiar, pero que en realidad nada cambie, que los amos que hay arriba sigan siendo los mismos. Y ahora traigo una mala noticia, y es que los malos que hay arriba son nuestros enemigos. Estamos, como tú has dicho, en un momento histórico. Los españoles, los europeos en general, podemos hacer historia en esta nueva revolución, esta nueva lucha por la independencia que se está empezando a gestar ahora. Pero para eso es fundamental un cambio de actitud. Yo no pienso que la carta que has leído, bueno, que has comentado, del chico este de extrema izquierda sea falsa, porque es el tipo de comentario al que estamos acostumbrados. No, yo cuando surja un partido de extrema derecha, le votaré. Lo voy a decir así, y aun a riesgo de hacerme antipático, que sé que soy muy antipático para mucha gente, pero chico, eres gilipollas. Pero como tú, hay millones de gilipollas en este país deseando que les pongan un partido de extrema derecha delante para votarlo. Es que ese es el problema. Esa mentalidad de televidente que no se da cuenta de la realidad en la que vive, que espera que se lo den todo mascado, que le pongan delante el nuevo engaño. El engaño anterior ha sido para los de extrema derecha pobres, Podemos. Y digo de extrema derecha porque gran cantidad de gente que ha votado a Podemos es la que estaría en otros países votando a Trump o votando a Marine Le Pen. Sin embargo, en España están votando Podemos porque les han engañado por la retórica esta enrevesada del soy patria, pero no soy patria, pero la gente, yo soy la gente, el no, la gente, el sí, la gente, todo este rollo de Podemos ha sido un engaño a gran parte de la población que no se daba cuenta que estaba apoyando un viejo partido comunista y trasnochado. ¿Qué diferencia hay entre Izquierda Unida y Podemos? Ninguna. Podemos ahora ha venido a sacar más o menos, un poquito mejorados, dependiendo de la época, los resultados de Izquierda Unida. Pero al fin y al cabo, es el mismo perro con diferente collar. Ha sido un engaño a todas luces. Pero es que el otro engaño del señor Albert Rivera, que la gente que le votaba creía que estaba votando una opción más de derechas que el Partido Popular, estaba ahí. Pero es que continúan los engaños, hay engaños clarísimamente como Vox, hay engaños clarísimamente como España 2000, hay engaños por doquier montados para ir fraccionando el electorado y engañando a la gente. Y este que han mencionado Miguel en ese titular es uno más de ellos. Claro, en el imaginario popular Aznar ha quedado prácticamente como un ultraderechista, como un Donald Trump, el señor este ahí tan duro que toda la izquierda le acusa de ser tramontano, pues parece ser que podría ser alguien que cogiera las simpatías de una población que cada vez está más derechizada. A mí no me gusta decir derechizada porque tampoco creo que el pueblo español se esté haciendo de derechas. El pueblo español se está nacionalizando, está empezando a tomar conciencia de que es español y de la importancia de defender su pueblo, de defender su nación. Y eso está sucediendo, con lo cual ahora los medios están diciendo, oiga, pues si sacáramos aquí a un Aznar vestido de Donald Trump o de extrema derecha, el engaño podría seguir funcionando y tendríamos al mismo sionista, al mismo proamericano, al mismo corrupto, al mismo tipo que nos metió millones de inmigrantes en el país, diciendo que la culpa ha sido toda del PSOE. Y otros 4 años más, y otros 4 en el otro sentido, y así avanzando inexorablemente hasta nuestra muerte final. Hay que decir ya basta a los engaños e involucrarse. La defensa de la patria es lo más importante que vamos a hacer la gran mayoría de todos nosotros en toda nuestra vida. Si has militado un minuto, una hora o un año en la defensa de tu patria o has hecho algo activo, seguramente va a ser el año más importante de tu vida y que vas a estar recordando el resto de tu vida. Es importantísimo que nos involucremos, que no nos dejemos engañar. ¿Y cómo no se deja engañar uno si tampoco es tan complicado? A veces lo que hay que hacer es limpiar la mente, quedarse tranquilo y pensar. Olvidémonos de siglas, olvidémonos de tendencias políticas. Vamos a reducirlo todo a una conversación de chiquillos. Estás en el patio del colegio. Y en el patio del colegio resulta que te están siempre dando de tortas, dando de tortas, dando de tortas. Y hay un buen amigo al que tú desprecias porque no es el más grande, el más fuerte, el más popular, el mejor futbolista. No, está allí apartado, es pequeñito. Y él te está avisando todo el tiempo durante todos esos años de curso. Te está avisando de quiénes son los que están moviendo todos los líos contra ti, de quiénes son los que están mal metiendo, de quiénes son los responsables de los bofetones. Tú no lo querías ni ver, pero al final te has dado cuenta que esta persona ha sido la que de forma correcta, sincera y leal ha estado toda la vida de tu lado. ¿Qué harías? ¿Le darías las gracias? ¿Te apoyarías en él? Pues es muy importante esto. Ahora traduzcámoslo a la política. Si hay unos movimientos políticos, o un movimiento político, me atrevo a decir, en estos momentos, con militantes con una trayectoria de más de 20 años, diciendo lo mismo en política, alertándote de lo mismo, sufriendo persecución, sufriendo multas arbitrarias, sufriendo la cárcel incluso, como es en el caso de muchos camaradas y de mí mismo. No les obvies. Cuando empezamos a ver que los medios de comunicación, repetimos, estilo La Gaceta, estilo Intereconomía, empiezan a lanzar todas estas noticias, pero no nombran para nada aquella gente, o si nos nombran es para difamarnos, que llevamos toda nuestra vida alertando a la población de este oscuro momento que está llegando, es que te quieren engañar. Hablando mal y claro, te la quieren meter doblada. Tenemos que empezar a reaccionar y a no dejarnos deslumbrar por las luces, las lentejuelas y los trajes de chaqué, que es lo único que te ofrecen los medios de comunicación cuando te cogen un partido y te lo encumbran, como han hecho con Podemos o como están haciendo desde algunos sectores tratando de reconvertir al señor Abascal. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que se parece más a la derecha, esta alternativa que ahora se llama alt-right de una forma así ridícula? Parece casi, no sé, como tercer Reich o una cosa así. ¿Qué hacemos ante este engaño? Denunciémoslo, digámoslo y tengamos el valor de defender el honor de ese chaval pequeño, de ese chaval tímido, de ese chaval que no era el más fuerte, pero que desde un primer momento nos defendió. Ese chaval crecerá algún día y será lo suficientemente fuerte si todos nosotros lo apoyamos. Así que repetimos, lo que necesitamos ahora es que os involucréis en política, que apoyéis, que financiéis, que divulguéis los programas, que divulguéis las ideas, que os metáis en esto con fanatismo incluso, porque es que nos va la vida en ello. Están machacando nuestra nación, y sin nación no hay nada. Habéis visto que durante estos años no os hemos exagerado ni un poco. El otro día nos escribía también un simpatizante y decía, me está pasando esto en mi barrio, me he dado cuenta que el problema que denunciabais con tanta fuerza de la islamización no era una exageración por vuestra parte. La gente lo está empezando a ver ahora. 13 millones lo están empezando a ver. Si descontamos también del otro tanto por cien los 10 millones de extranjeros que hay, pues probablemente somos una mayoría absoluta. Solo hace falta que tomemos conciencia de nuestra fuerza, que somos la mayoría, que no son el Junqueras, los Puyol, toda esta gentuza, la minoría liberal que ha cogido todo un partido conservador y como si fuera un parásito está metiéndole la lengua que le llega hasta los sesos y por ahí controla a un partido conservador y lo convierte en un partido liberal. O los socialistas o los podemitas no son la mayoría. En estos momentos todas las encuestas dan la mayoría a aquellos españoles que empezamos a tener conciencia clara de que somos españoles y de que España hay que defenderla. Has nombrado otra vez a los Pujol, que extrañamente han vuelto otra vez a la actualidad. Es una especie de Día de la Marmota, como la película, que se repite una y otra vez y que gradualmente, no sabemos nunca muy bien por qué, pues los chanchullos de la familia Pujol aparecen y desaparecen de los medios de comunicación de una manera bastante curiosa. Todo indica que estamos en una negociación entre el gobierno de España y el gobierno separatista catalán, y bueno, más que ese choque de trenes que nos quieren presentar desde los separatistas de Barcelona y también desde los separadores de Madrid, repito, más que ese choque de trenes entre grupos rivales, todo parece que estamos en un choque, pero entre dos facciones de una misma mafia, para ver cómo se reparten el pastel y cómo se reparten el poder. Todo indica que, bueno, que Rajoy ha dado la orden a la vicepresidenta Soraya para que llegue a un acuerdo con el separatismo y que ahora están en la clásica demostración de fuerzas de los dos bandos y en la estrategia del palo y de la zanahoria, en la que van alternando pues amenazas y peloteos hasta ver hasta qué punto llega el rival y, bueno, al final llegar a un punto medio de un entendimiento por parte del gobierno catalán. Pues por un lado se amenaza con el referéndum unilateral, se amenaza con sacar información sensible del anterior ministro del Interior, de Fernández Díaz, se sigue impulsando a estos batasunos criminales, de batasunos delincuentes de las CUP, que, como he comentado antes, este partido no ha salido de la nada, ha sido impulsado por las élites separatistas para meter miedo al gobierno español y que ceda en la negociación. Pero al mismo tiempo que hace estas demostraciones de fuerzas, pues bueno, el mismo gobierno catalán saca una encuesta que dice que si se hiciera un referéndum, el no a la independencia ganaría. O sea que todo indica que también es una estrategia pues para tentar un poco los ánimos del electorado separatista catalán y que, bueno, en parte también rechace ese posible referéndum. Por parte del gobierno de España, pues la misma estrategia. Por un lado, sacan estas noticias de los Pujol, amenazan al señor Homs con inhabilitarlo, hacen este discurso también de rechazo al referéndum, pero por otro lado vemos que echan a la delegada del gobierno en Cataluña, que era una antiseparatista convencida, y ponen a un señor más proclive al separatismo. También echan al delegado del gobierno vasco y ponen también a otro más propenso a dialogar con el separatismo vasco. El gobierno de España ha dicho que no va a recurrir al Tribunal Constitucional la decisión del gobierno vasco de permitir que los municipios vascos se comuniquen solo en lengua vasca. Y al mismo tiempo también pues vemos que también se ha hecho viral estos días, y no por casualidad, ese texto escrito en Facebook por un alto cargo del PP andaluz, que se ve que ha pasado la Navidad en Cataluña, y en el texto, bueno, pone por las nubes al pueblo catalán y dice que, bueno, pues que tenemos que buscar un entendimiento y tal y cual. Pues como digo, todo parece indicar que es una negociación, un tira y afloja, un toma y daca, que al final acabará en algún punto intermedio, que yo creo que será pues al final ese estatuto que tanto lío armó y tanta polémica se creó, con ese estatuto aparentemente rechazado según el separatismo, que no es cierto porque muchísimos puntos fueron aceptados, solo lo más anticonstitucional del todo fue rechazado, y yo creo que al final veremos una especie de apaño en la que veremos una reforma del estatuto catalán, y bueno, los separatistas estarán contentos, Rajoy y su banda también, y el pueblo español pues nos quedaremos con cara de idiotas al ver otro engaño más, que por otra parte será pues lo que ya van haciendo 40 años, ir negociando y ceder al separatismo catalán y cada vez darle más dinero y más competencias. Un separatismo que dudo mucho que mantenga esos apoyos externos que tenía al principio del proceso. Dudo que Estados Unidos ahora con Trump se meta en estas aventuras, y el Estado de Israel pues también dudo que se meta ahora a apoyar la secesión catalana. Así que yo creo que también el mismo Puigdemont ha dicho que se va dentro de un año, que ya no será presidente. Joder, si con perdón, si fuera a ser Cataluña independiente, yo creo que él seguiría, ¿no? Para hacerse la foto de la Cataluña independiente estaría él ahí de presidente, no se iría a su casa si Cataluña se fuera a independizar. Así que, bueno, a la espera de que me puedo equivocar, pero yo creo que estamos ante una farsa, y al final, pues como digo, las víctimas, los españoles de buena fe, incluso los catalanes de buena fe, que también están siendo engañados en este proceso y en esta farsa entre la cúpula separatista y la cúpula del gobierno de España, que al final se repartirán el pastel a su mayor beneficio. Si creemos que el separatismo es un movimiento espontáneo, un movimiento que surge de la idea romántica de un pueblo que de repente quiere ser libre, pues verdaderamente podemos esperar cualquier tipo de desenlace. Pero es que esto no es así. El separatismo ha sido generado, creado por las élites, que ya hemos hablado antes de ellas, anglosionistas, a lo largo de todo su ataque al Imperio español. Por lo tanto, su proyecto final es ese. Además, tiene su lógica. ¿Por qué un poder globalizador mundial va a estar apoyando la creación de nuevas naciones? Pues es muy lógico. En estos momentos, los estados-nación tienen la gran mayoría, unos cuantos siglos de existencia, tienen unos organismos internos, tienen unos ejércitos organizados, son los únicos que pueden oponerse de una forma efectiva, federándose o incluso en solitario, algunos de ellos, como estamos viendo, a los planes de esta élite mundial que domina todo el orbe. Entonces, la mejor manera de controlar el planeta es dividirnos en pequeñas nacioncitas que no tengan ningún tipo de capacidad ni siquiera de tener ejército, mucho menos armamento, por supuesto la policía propia local y poco más, de manera que ese mundo, esa Europa muy parcelada, forme parte de una Unión Europea que está en franca descomposición para luego formar parte de todo ese Occidente o de todo ese mundo globalizado que quieren imponernos. Entonces, no habrá nadie que tenga el poder, que esté organizado suficientemente para enfrentarse a ellos. Si luego, además, tenemos claro que este régimen es de inspiración masónica, cuyo objetivo final es prácticamente una sola religión a nivel mundial, una sola lengua a nivel mundial y una sola raza, todos del mismo color marrón, excepto el pueblo elegido, a nivel mundial, pues tiene su lógica que estén apoyando el divide et impera de los romanos. Ellos quieren parcelar y destruir toda nación. Por lo tanto, que van a tener los separatistas el apoyo de la élite global, está claro. Dependerá, como ha pasado ahora, de la velocidad que puedan llevar. Si de repente les empieza a salir todo mal, como les está saliendo en estos problemas, y resulta que estamos aparentemente viendo la conversión de Rusia, aquel monstruo soviético, de repente parece que es el que defiende ahora la libertad, las naciones, el cristianismo ortodoxo. Ha habido un cambio tremebundo. En Europa los pueblos empiezan a clamar y a gritar, también eran los más modernos, los más tolerantes, y se han dado cuenta que por ese camino no van a ningún sitio. Con lo cual empieza a haber una gran movilización. Ya hay altos mandos de Estados Unidos, del ejército, de la OTAN, que empiezan a darse cuenta de una realidad que ya era palpable algunos años, que Estados Unidos no va a tener fuerza como nación para controlar toda el área de influencia como querrían. Y no la tiene, por otros lados, porque ellos han sido víctimas también del mismo parásito que les ha ido inoculando la enfermedad y chupando la sangre. Entonces, estamos ante ese problema. ¿Veremos una Cataluña independiente? Depende de la fuerza que tenga el sistema. Si el sistema se va desmoronando, la tendencia natural de los españoles será el mantener la nación unida, y lo estamos viendo. O sea, llevamos 40 años de comida de tarro en los colegios, en las escuelas, en las universidades, en películas, y aún así la gran mayoría de la población catalana no quiere la independencia. O sea, verdaderamente la gente le está viendo también las orejas al lobo. Están diciendo, bueno, yo estoy aquí viviendo en Cataluña, la gente que es un poco más mayor. Yo estaba en la Cataluña franquista, aquí todos hablábamos catalán, no habría ningún problema, se entregaban aquí los premios de literatura, comíamos la butifarra, nos tomábamos el vino, y ahora resulta que la butifarra está prohibida en los colegios porque no se ofendan los musulmanes que comemos cerdo, resulta que ya no es que hablemos catalán, es que en el patio hablan ahí una mezcolanza de cuatro idiomas, en los barrios los chavales ya no parecen catalanes, ni les importa un rábano Cataluña, unos parecen Latin King, los otros van con el turbante y se agachan ahí a rezar a las 5 de la tarde, bueno, 5 veces al día, no sé las veces que lo hacen. O sea, la gente tiene que ver que el nacionalismo catalán ha traído la muerte con gangrena de Cataluña y que supuestamente el régimen nacional que destruyó Cataluña tenía una Cataluña bien catalana, como una Murcia murciana, una Valencia. Esa España daba gusto, ibas de región por región y vas reconociendo la diferencia, esa diferencia de la que tanto hablan. Y vas viendo las tradiciones, las culturas. Ahora no. Ahora vas a Murcia, caes en un barrio de mala muerte y solo ves que moros. Te vas a Valencia, caes en otro barrio de mala muerte y solo ves allí que la mezquita y los musulmanes. Pero es que te vas a un pueblo de Tarragona y tienes el mismo panorama. Y dices, ah, sí, es verdad, estoy en el mismo país, todo es igual. Continúas hasta Francia, lo mismo. Es que han convertido Europa Occidental en un estercolero gris, totalmente uniforme. Esos son los que hablaban del derecho a la diferencia. Nosotros reivindicamos el derecho a la diferencia y tenemos derecho a tener una nación española, una nación diferente, con sus diferencias, sus culturas regionales y sus identidades propias, y no a que ningún otro pueblo venga aquí, nos pisotee, nos imponga su cultura, por mucho que nuestra élite política lo haya decidido. Entonces, lo que sucederá, pues no lo sabemos. Has acertado al 100% al afirmar que todo esto tiene un poco de negociación, de teatrillo. Lo hemos venido afirmando en un montón de programas. En España la élite es la misma. Que la élite todos sean parte del mismo grupo piramidal y que los que están en la cúpula tengan endogamia total es algo que tenéis que tener clarísimo. Ahora hay publicaciones en el periódico El Mundo hablando de las relaciones de altos cargos del Partido Popular con todo el entorno de los Puyol y de toda esta entramado multimillonario que explican, entre otras cosas, por qué los Puyol no están en la cárcel. Pero es que si movemos y estiramos un poquito más del hilo, la madeja nos lleva también a la Casa Real, que lo hemos dicho muchas veces, que los testaferros de Puyol y de la Casa Real han sido los mismos y que han servido a los mismos amos. Y si además tiras del hilo, te llevará a los servicios secretos. Y si sigues tirando, los servicios secretos te llevarán a Pablito Iglesias. Y en España toda la cúpula del poder es endogámica, son los mismos cerdos. Lo único que, bueno, es normal que entre los cerdos también tienen sus piques, se dan de tortas, unos creen que hay que llevar unas políticas, otros otras, y mientras el gran amo no venga y dé el puñetazo en la mesa, pues ellos de momento se van peleando, se van chantajeando y van teniendo todas estas luchas intestinas, pero que hacen que algunos delincuentes, como su majestad Juan Carlos o Jordi Pujol, pues sigan libres pese a la debacle que han hecho en esta nación. Terminamos hablando con el del mercado laboral en España. Sabéis que hace poco salieron los datos de trabajo del año 2016 y, bueno, le faltó tiempo al gobierno de España para sacar pecho y de decir que España poco menos que va como un tiro, que aquí ya todos los problemas laborales y económicos están solucionados. Cuando analizamos los datos, nada más lejos de la realidad. Ya hemos leído en las noticias que se trabajan 700 millones de horas menos que en el año 2011. Es verdad que en los últimos 2-3 años ha habido un ligero repunte en el número de horas trabajadas, pero sigue muy por debajo de las horas que se trabajaban hace 5-6 años. Cuando se analizan las cifras, pues te das cuenta de que todo lo que cuenta el gobierno es una mentira. Sí, se han creado, creo que dijo, unos 400.000 puestos de trabajo, pero es que, para empezar, y aunque ya no es una novedad, la inmensa mayoría son temporales, pero es que los temporales son a tiempo parcial o para un plazo muy corto. Son contratos de un mes, contratos de una semana, y prácticamente el 50% de los contratos temporales que se firman son para periodos cortísimos, pero es que incluso los contratos fijos son mayoritariamente o en un porcentaje muy alto a tiempo parcial. Es cierto que ahí habrá mucha trampa, seguro que hay mucho contrato que se firma como parcial y luego la persona trabaja a tiempo total, 8 horas o más, pero esta degradación del mercado laboral está permitiendo esta auténtica explotación de la mano de obra española. Por otro lado, todo esto se está haciendo a base de impulsar y de disparar el déficit, de disparar los impuestos y de disparar la deuda. Este año nos vamos a endeudar en 200.000 millones de euros más. Estamos llegando a un límite de deuda que en cuanto lo superemos, fácilmente podemos volver a una crisis igual que la que vivimos en el año 2008. Entonces fue una crisis de deuda privada y ahora vamos directamente a una crisis de deuda pública. Estamos aguantando porque el Banco Central Europeo sigue imprimiendo dinero de la nada y enviándoselo masivamente al gobierno español, pero claro, por un lado, esto tiene un límite. El señor Draghi ya ha dicho que en otoño va a reducir bastante esos préstamos de dinero casi gratis al gobierno de España. Y por otro lado, como suban los tipos de interés y aumente el dinero que tenemos que devolver anualmente por esos intereses, lo vamos a pasar muy mal y todavía peor cuando suban también los precios del petróleo, que muy pronto lo van a hacer. Y es normal que vayamos a otra crisis. El gobierno no ha tocado nada, no ha aprendido nada de las causas que nos llevaron a la crisis económica del año 2008. Ha cambiado una deuda privada por una deuda pública. No ha cambiado en absoluto el funcionamiento del sistema bancario. Seguimos dependiendo de que un poder extranjero como el Banco Central Europeo financie nuestra economía. Seguimos con un modelo productivo totalmente tercermundista. Yo no sé estos trabajos dónde se crean, qué fábricas se han abierto en España, qué granjas se han abierto, qué campos de cultivo se han abierto. Esto es todo trabajo basura en el sector servicio que ya existía antes y que ahora simplemente se está repartiendo el mismo trabajo entre más gente. Punto y final. Ese es el milagro económico del Partido Popular. Por otro lado, seguimos con cifras brutales del rescate bancario. El recibo de la luz ha subido un 34% en el último año y bueno, pues con esta degradación salvaje del mercado laboral, hemos leído esta semana una encuesta que dice que los millennials, los nacidos en el año 80 para adelante, ya directamente no pueden tener hijos. Tienen que elegir directamente entre trabajar o tener hijos porque ambas cosas son incompatibles. Ha comentado antes Manuel del régimen anterior tan malo, donde con un sueldo una persona mantenía a 5 o 6 miembros de su familia y ahora pues vemos que 2 personas directamente tienen que renunciar a tener hijos a cambio de poder tener un trabajo miserable que no les deja salir de la pobreza. Y estamos viendo las consecuencias. Ya están publicándose noticias de que están cerrando y van a cerrar más todavía escuelas infantiles en España por falta de niños, y es que estamos asistiendo directamente al genocidio del pueblo español. Cuando decimos que hay que destruir al régimen del 78, no lo hacemos desde posturas radicales en el mal sentido de la palabra. Es que lo radical es lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo un exterminio planificado y una sustitución étnica del pueblo español a través de un hundimiento de su natalidad y de una precarización masiva de su mercado de trabajo. Hoy, más que nunca, repito, este régimen tiene que ser abolido y sustituido por uno nuevo que se preocupe realmente por el trabajo de los españoles y por las familias españolas, y no por estos tarados que, en vez de fortalecer y de formar familias fuertes, siguen obsesionados con sus locuras del feminismo, del lobby del aborto, del lobby LGTB, etcétera, etcétera, en vez de procurar una reactivación del trabajo y de las familias españolas. En resumen, el gobierno nos miente y yo pronostico que este año seguramente es el último que nos queda de tranquilidad y que 2018 va a ser un año muy duro para la economía española. Me quito el sombrero con lo que has dicho, Miguel. Hace falta ya, pero vamos, como el agua le hace falta cada día a un ser humano, un régimen nacional le hace falta a España, pero ya, es totalmente indiscutible. Las tonterías que dice el gobierno yo no acabo de entender, como aún hay idiotas que se las acaban de creer, pero bueno, como luego tienen toda la maquinaria, como siempre decimos, de propaganda en los telediarios para acabar explicándonos que no sé qué entidad mundial, el Fondo Monetario o la que sea, dice que España va muy bien, pues acabamos creyéndonoslo. Pero la realidad, la que están viviendo los jóvenes, es lo que tú has comentado. Les dan trabajos de media jornada que luego tienen que hacer la jornada completa. Ya prácticamente no hay ningún tipo de inspección ni de control, a no ser que se sea un empresario que haya caído en desgracia frente a algún gerifalte político o sindical. No se hace ningún tipo de inspección y bueno, ahí se está en las empresas, sobre todo empresas extranjeras, pagándole a la gente medias jornadas por unas jornadas mucho más amplias. Por media jornada están pagándole a nuestros jóvenes 420, 450, 460. Esos son los salarios que cualquiera que esté buscando trabajo ahora se puede encontrar. Y el que diga que no, miente. Luego, los podemitas, los del PSOE, pueden salir a estirarse los tirantes en televisión y decir, oigan, miren, hemos subido el salario mínimo interprofesional. Pero es falso. Como es falso también que salga el Partido Popular hablando ahora de conciliación, de que en España ahora resulta que han descubierto que los españoles hacemos muchísimas más horas que los europeos. Pero si ayer los españoles éramos los gandules del mundo. Desde aquí La Voz de Europa también lo denunciábamos, que los europeos trabajaban muchas menos horas que los españoles y remuneradas mucho más, no todos los europeos, me estoy refiriendo a la Europa central y nórdica. Pero se nos ha hecho creer durante todo este tiempo que éramos unos gandules, que éramos los que más días de fiesta teníamos, que los que ahora de repente, no sé por qué motivo, el Partido Popular ha sacado esto de la conciliación, algo que es maravilloso en un mundo ideal. En la España actual, ¿qué conciliación? Pero si la gente no gana casi ni para comer, ¿cómo va a conciliar? ¿Tragará con lo que le digan, donde le digan? No, se tendrán que ir a partir de las 6 de la tarde, pero qué chorrada de debate nos están trayendo ahora. Y los que trabajan por turnos, y las empresas de hostelería, que es la gran mayoría de España, esos también cierran a las 6 de la tarde y ya no te sirven ni un bocadillo de jamón. Esto es ridículo, es un engaño total y absoluto. Y lo que decíamos, o sea, Democracia Nacional no es un partido marxista. Nosotros deseamos que el pueblo viva bien, pero no estamos siempre azuzando la lucha de clases y las reivindicaciones obreras por ir al lío. Nosotros nos quejamos de una injusticia. Si alguien nos asegurara que con todo este esfuerzo que está haciendo la gente vamos a ir a mejor, España iba a ser más rica en el futuro, íbamos a ganar en riqueza, en infraestructuras para que las generaciones futuras de españoles vivieran mejor, nosotros, Democracia Nacional, abogaría por ello, como se hizo durante el régimen nacional, que después de la guerra y durante más de 20 años se pasaron muy duras con el aislamiento internacional, con aquella autarquía forzada, para construir un gran país rico y la gente se sacrificó y aún en el sacrificio la gente logró su rinconcito de felicidad. Pero hoy en día nos están exigiendo un esfuerzo para seguir agrandando esa deuda, cada vez más deuda, porque nos han metido en una vorágine falsa. Este mismo truco que está haciendo el Banco Central Europeo de inventarse dinero que no tiene y prestárselo a España era lo que hacía hace unos años el Banco Central de España. Solo que, como lo hacía el Banco Central de España, el Estado español no debía ese dinero a nadie, no se incrementaba la deuda. Estos señores están incrementando la deuda de una forma totalmente artificial, porque el Fondo Monetario Europeo, el Banco Central Europeo, podía decir, oiga, emitimos dinero, pero para crear infraestructuras, no se preocupen, es dinero para que ustedes ganen, generen riqueza, para que ustedes monten mejores medios de transporte, más tecnología en sus fábricas, para que se actualicen. Pero ese dinero no es a deuda, no nos lo tienen que devolver. Es un dinero que emite el Estado europeo, como se hacía antes. Pero esto no lo quieren hacer. Ellos quieren llegar a ese punto. Lo he dicho una y mil veces, como en el Mercader de Venecia, en el que nos digan, señores, ustedes no pueden pagar la deuda. Cállense la boca. Déjense de quejarse. A obedecer y a trabajar. Y a empezar a pagarnos en carne. Eso es lo que quieren. Esa es la finalidad de toda esta mentira, de la deuda y de la emisión de dinero fiduciario. ¿Nunca se han preguntado por qué es dinero fiduciario? Porque es dinero de fe. Nos lo creemos, tenemos fe en él, pero no es dinero que exista realmente. Se lo inventan. Pues puestos a inventar dinero, por favor, recuperemos nuestra soberanía monetaria, recuperemos nuestro banco central y su poder de emisión de moneda, recuperemos la peseta y así no tendremos que hacer espectáculos ridículos como los de los patacoles del Ayuntamiento de Barcelona, que hay que ser tonto para desde Argentina empezar a lavar esto como una gran iniciativa social. Hay que ser tonto o un traidor de tomo y lomo. Ustedes vengan a España, conozcan a la patulea que recorre Barcelona en todos estos grupos podemitas de la Colau, en Madrid también, y van a ver para qué están sacando este dinero social y alternativo. Para seguir con las subvenciones y los tickets del todo gratis a toda esa colla de perroflautas que están dejando desatendidos, porque claro, hay mucha vigilancia sobre el dinero ahora que está todo el mundo tan sensibilizado con el tema de la corrupción. Pero para eso van a servir los patacoles catalanes, para seguir pagando a los ocupas, a los de la estelada y a los de quema el contenedor con gasolina. Con esto terminamos el debate de hoy. Una pausa y enseguida volvemos. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, tras esta pausa vamos a la entrevista de la semana. La entrevista de hoy es muy especial. Vamos a entrevistar a una persona que seguro que la mayoría o todos conocéis porque sale o salía con cierta frecuencia en los medios de comunicación a nivel nacional. Pero bueno, últimamente parece que las personas nobles, honradas y que no se venden, pues en este régimen en el que vivimos, pues no está muy bien visto por los que mandan. Él es portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española y se llama Alfredo Perdiguero. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Miguel, buenas noches. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, cuéntanos este misterio que pasó para que salieras tanto o de vez en cuando en la televisión y te llamaban bastante para hablar de temas de actualidad y de repente parece que dejaste de aparecer. También creo que tu cuenta de Twitter ha sido cerrada extrañamente últimamente y bueno, ¿qué pasa para que te pongan estas pegas para que expreses tus opiniones? Pues mira, como tú has dicho en tu entradilla, Miguel, yo soy de un sindicato independiente, un sindicato que ha demostrado que no se vende, un sindicato que ha demostrado que no se le puede comprar y que, por tanto, ese es el problema de los que mandan, el problema del director general de la policía saliente, que como no había prebendas con las que callarme o que no dijese según qué cosas, pues así ha hecho. Bueno, te puedo asegurar que estando en directo, incluso en Espejo Público, con La Sexta, con algún medio de comunicación más, con algún periodista he hablado y me han dicho que es que han levantado el teléfono desde la DGP, desde algún cargo como gabinete o prensa de la DGP, para comunicar, para decir que ven más factible, ven mejor, con mejores ojos, que vayan los portavoces de otro sindicato policial, que son los mismos, antes que yo, y que verían con mejores ojos que ese cambio se produjese cuanto antes mejor. Bueno, al raíz de los periodistas decirme, oye, Perdi, ¿qué me han pasado esto? Y digo, nada, pues nada, yo no he ganado un euro con las televisiones, tú llama a quien creas oportuno. Y este es el problema o la causa por la cual, ya digo, que incluso estando en directo, llamó en una ocasión en Espejo Público, el jefe de prensa de la Dirección General de la Policía, para decir que dejase de hacerlo. No solo eso, Miguel, el día 22 de noviembre del año pasado, del anterior, del 2015, en los atentados en París, cuando estaba en el Cascabel, en Televisión, comentando, dando un poco de seriedad a la información tan sesgada que venía de París, a la 1:15 de la madrugada me comunican que está reunido. Como siempre que hay un gabinete de crisis, el director de la policía, el jefe del CNI y el secretario de Estado de Seguridad. inmediatamente llamaron a comisaría para decir el comisario provincial, para decir que me llamasen, que me fuese de la televisión y dejase hacer declaraciones. Llamaron a la televisión para decir que me fuese de la televisión. Y como, evidentemente, no me fui porque no atendía el teléfono, ya que estaba en directo, y no me di por enterado, y seguí haciendo declaraciones en días posteriores, me suspendieron de forma inmediata e indefinida de sueldo por decir lo que estaba diciendo en el programa. Ya digo que no era ninguna cosa, no era nada malo, y que los periodistas agradecieron mi mensaje. Por tanto, que los oyentes se hagan una idea de lo que era este director general de la policía llamado Cosidó, lo que había y parte de lo que sigue habiendo, y que la libertad de expresión, evidentemente, brilla por su ausencia en el siglo XXI. Veremos los juzgados lo que dicen al respecto de ello. Y para más inri, como dices tú, en mi cuenta de Twitter, con 15.000 seguidores, casualmente hace un mes, pone que se ha desactivado porque he usurpado la identidad. Es decir, que Alfredo Perdiguero, con la cantidad de enlaces que hay dentro del Twitter, de televisiones, de medios de comunicación, mi fotografía, mi cara, mi imagen, me dicen que no soy yo. Es decir, que Alfredo Perdiguero no es Alfredo Perdiguero y que por tanto me cierran la cuenta. Que venga Dios y lo vea, porque yo sigo sin creérmelo. De hecho, he hablado con el despacho de abogados, Garzón Abogados, que es el que lleva los que llevan los temas penales del sindicato, para que emprendan acciones penales, porque me parece una barbaridad y una aberración que sin consultar, sin comprobar, sin decir o ver qué es lo que hay, cierren una cuenta de Twitter, ya digo, con 15.000 seguidores, y que desde luego dejen desinformado, siendo la cuenta oficial del Sindicato Independiente de la Policía Española, dejen desinformado no solo a los ciudadanos, sino a los afiliados que se tienen la cuenta para informarse de cosas puntualmente. Pasamos a la actualidad, Alfredo. Leo en la prensa que hay una manifestación policial que se va a realizar en Barcelona para pedir que cese la impunidad delictiva de las CUP, de la extrema izquierda Batasuna separatista catalana. Leo también eso, que la plataforma profesional de fuerzas y cuerpos de seguridad convoca este acto, pues me imagino que hartos de las continuas agresiones que estáis sufriendo últimamente por parte de grupos de extrema izquierda. ¿Qué me comentas de esto? Así es, fíjate, el SIPE al cual represento es el único sindicato policial que está en la plataforma, casualmente. Y que es cierto que ya nos hemos cansado un poco de los ataques y vamos a poner como primera movilización Barcelona el martes 17 para decir eso, que estamos hartos de que se nos utilice políticamente, estamos hartos de que por pecar a un fiscal sean 2 años de cárcel y pegar a un policía, aunque tenga una pena de cárcel, el delito de atentado a agente de autoridad sean 30 euros de multa, que estamos hartos de que los compañeros se suiciden y ningún cuerpo haga nada a nivel de gabinetes psicológicos para prevenir los suicidios, que estamos hartos de que por una pena, un juez puede ponernos una pena de inhabilitación especial que supone que un solo día supone la expulsión de la policía o de cualquier cuerpo de la policía, y ya digo que, y luego aparte lo que tú has comentado, los ataques sectarios, reaccionarios, extremistas, en este caso en Barcelona por parte de la CUP, y que luego, bueno, tenemos igualmente en Alsasua los ataques de la Guardia Civil por parte de, va a decir, de inconscientes violentos que evidentemente por representar a la Guardia Civil les atacan, a ellos y sus familiares, y ya digo, ya hemos puesto el punto de inflexión el martes 17 para que todos los ciudadanos que quieran acompañarnos nos acompañen, nos sumen a nosotros, y digamos de una vez, basta ya de estas barbaridades que hacen con nosotros, que fíjate, en Francia, casualmente, se han unido todos los cuerpos para pedir y han conseguido que les conceptúen y lo que pidiesen se lo diesen, y que aquí, por desgracia, como cada uno tiene su reino de taifas, es decir, las autonómicas mandan su comunidad, las nacionales dependemos del gobierno, las municipales de sus ayuntamientos, pues al final cada uno va consiguiendo sus pequeños parcelitas, pero que al final no conseguimos el total, que es lo que tenemos que tener para que nos conceptúen a todos como un agente de autoridad, que es lo que somos, reconocidos por ley, y que como tal sancionen a aquel que agrede a la policía y que no se nos utilice políticamente. Has hablado de Francia y hace poco tiempo, hace unos pocos meses, hubo manifestaciones, movilizaciones de los policías hartos de las agresiones que estaban sufriendo en la calle, mayoritariamente por parte de grupos de musulmanes cuando iban a barrios habitados mayoritariamente por musulmanes. Estas movilizaciones prácticamente se han ocultado en la prensa nacional y mucho más pues en la causa de estas movilizaciones. Como tú comentas, allí pues por lo menos salieron a la calle y pues parece que les han hecho algo de caso, pero el problema de origen pues sigue ahí. ¿Qué te parece esto que ha pasado en Francia, Alfredo? Hombre, yo creo que es muy relevante que, fíjate, que pidamos, no pidamos dinero, no pidamos aumento de sueldo, pedimos garantías o defensa jurídica, garantías o defensa política. Y que digo, y que se nos den medios para afrontar o pelear contra este nuevo terrorismo que es el yihadista, que se nos den útiles para poder luchar contra ellos, que se nos proteja dándonos chalecos antibalas y que desde luego eso, se nos proteja y se nos conceptúe como lo que somos. Y lo han conseguido. Lo bueno de los compañeros de Francia es que con sus movilizaciones el gobierno francés ha conseguido que se les reconozca casi el 95% de las cosas que pedían los compañeros en Francia. Por tanto, a mí me enorgullece que sean capaces de hacer esas movilizaciones, que sean capaces de pedir, reivindicar esas cosas y que el gobierno, de un día para otro, se lo conceda, busque medios humanos y materiales, busque mayor protección jurídica y mayor protección política y que al final, evidentemente, estén mucho más protegidos de lo que estaban anteriormente de esas movilizaciones. Por tanto, ojalá esta nueva cúpula de interior lo contemple igualmente. Ojalá todos los responsables policiales de todas las policías autonómicas y locales sepan lo que somos. Y ojalá todos piensen que somos una policía de primera, somos una policía para el sport y para el ciudadano y que estamos, evidentemente, para proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, hasta los que nos defenestran. Porque fíjate, la incongruencia, uno de los compañeros atacados en Alsasua rescató un autobús con presos de ETA unos días anteriormente de la nieve y jugando su vida lo rescataron de la nieve, evidentemente para que estuviesen en sus casas donde tenían que estar. Pero nosotros sí damos una cara a una mejilla y ponemos la otra cuando hay que hacer nuestro trabajo, pero a otros parece que les va mejor desfenestrarnos simplemente por representar lo que representamos y por, yo digo, defender los derechos fundamentales, evidentemente, y no dejar a todo aquel que quiere campar a sus anchas, a la buena de Dios, para poder hacer o deshacer lo que quiera. Y te hablo de rodear el Congreso, te hablo de asaltar el Congreso, te hablo de movimientos como la CUP, que es Batasuna en Cataluña, te hablo de movimientos como los jóvenes proetarras que siguen campando a sus anchas. Digo, esto hay que luchar contra ello, y lo que se ha demostrado por activa o por pasiva es que en España hemos acabado con ETA casi del todo es con la acción policial y la acción de la justicia, al igual que estamos haciendo con el terrorismo yihadista, estamos a la cabeza mundial en detenciones preventivas de yihadistas, evidentemente para evitar atentados como ha pasado en París, en Berlín, en Niza, y que aquí en España, a Dios gracias, nos estamos salvando. Es verdad que de momento nos estamos salvando. Salió hace poco en prensa que los yihadistas detenidos en Madrid planeaban un atentado en la Puerta del Sol, similar al de Estambul, pero claro, la verdad es que es complicado, muy complicado luchar contra este terrorismo. Ya la policía francesa, la belga, ya han dicho alguna vez que no hay medios físicos suficientes para luchar contra un islamismo que, claro, es que hay muchísima gente simpatizando con esta causa, bastante más de la que nos dicen. Claro, la versión oficial, me imagino que bastante alejada de la realidad, es que, bueno, sí, que el terrorismo islámico existe, pero bueno, estos son cuatro locos que no tienen nada que ver con el islamismo y que el 99% de la inmigración musulmana pues es buena gente que no tiene ninguna mala intención, pero investigadores, expertos en islamismo no están de acuerdo con esta versión. Investigadores comentan que en cualquier población musulmana dada siempre tienes un 15, un 20% de simpatizantes del integrismo islámico que, aunque claro, no van a directamente coger un arma o poner una bomba o hacer una masacre, pues bueno, pueden dar cobertura, pueden ser simpatizantes de cierta manera, pueden dar apoyo económico, y claro, eso es muy complicado de atacar. Ya me acuerdo, has hablado antes del Bataclan, el atentado creo que fue en Bruselas, cuando el autor estuvo escondido meses en un barrio musulmán de Bruselas, barrios como Molenbeek, en una ciudad, Bruselas, que de 1.200.000 habitantes tiene 400.000 musulmanes. Claro, eso es el paraíso para un integrista islámico, porque ahí se puede esconder y es imposible que le cojan. En este aspecto, la policía o los portavoces policiales, cuando habláis con los políticos, ¿les hacéis alguna indicación o alguna orientación de que, bueno, igual la política de inmigración no está siendo la correcta? También este yihadista que estaba cobrando dinero del gobierno vasco, ¿os quejáis de estas cosas? ¿Veis cierto descontrol en esta forma de enfocar el tema? Así es. Ya digo que nosotros nos cansamos de decirles por activa y por pasiva lo que más o menos lo que tú has resumido en estos minutos que has hablado, pero que es vergonzoso, ¿no? Ha dicho el yihadista condenado en el País Vasco. Te digo que ahora la noticia que salió ayer, que los terroristas, los etarras, van a cobrar el paro una vez que salen de la cárcel. Y yo puse en Twitter, evidentemente, que ¿qué pasa? Pues estaban cotizando cuando estaban matando, cuando estaban asesinando gente, estaban cotizando para poder cobrar el paro. Bueno, pues son cosas puntuales que a los que nos aboga el buenismo político. Es decir, lo políticamente correcto está haciendo que, bueno, que pase el tiempo, y no nos damos cuenta de lo que está diciendo. Fíjate, yo me he cansado de decir por activa y por pasiva de que, evidentemente, el pacto antiterrorista tiene que ser consensuado por todos, porque esta gente va contra nuestra forma de vida. Esta gente lo que quiere hacer es hacernos cambiar nuestra forma de vida. Y evidentemente, aparte de meternos miedo, es que imponer lo suyo, su cultura, su forma de vida, su religión, y esto es lo que buscan. Y como alguno de los que hay, y te digo, el señor de la coleta o la agrupación morada, que simplemente van a pacto antiterrorista con excusas injustificables, y simplemente van de miranda porque no quieren apuntarse al pacto, evidentemente perjudica a todos los españoles, en primera instancia, que es lo que está pasando aquí en España. Y que, ya digo, nos cansamos de decir por activa y pasiva que no pasa nada de momento, pero que es que tienen que tener claro que la seguridad 100%, la seguridad plena, es muy, muy complicada asegurarla. Que nos hemos reducido la plantilla policial en los últimos años entre 1.000 y 1.500 policías al año. Ya han entrado 150. Por tanto, el déficit de policías es tremendo. Que hemos demostrado que contra el crimen normal, el crimen diario, el día a día, es decir, que evidentemente al faltar policías ha incrementado, y seguimos trabajando dando un poco de pecho a los policías. Pero que es que este terrorismo no tiene nada que ver con el que teníamos anteriormente. Que esta gente se inmola, que esta gente mata porque sí, que le da igual morir matando, y que al final los que perjudican son los muertos, por desgracia o para bien. Pero tú has puesto el ejemplo, fíjate, de Molenbeek. En Bruselas hay 9 cantones, 9 policías diferentes y 9 policías que no se pasan información entre ellos. De ahí lo que tú has dicho, de barrio de Molenbeek han salido los terroristas de París y algún otro más, como así se ha conceptuado. Y no pasa nada. Y nadie dice nada. Es decir, hacemos una oficina nacional, europea, contra el terrorismo, muy bien, me parece muy bien, pero la información está fluyendo, la información se está pasando. La información, que es lo fundamental, la información de inteligencia, ¿está realmente yendo de un lado para otro o solamente viene hacia acá o hacia acá? Porque mira, los compañeros de información me están muy, muy, muy, muy contentos con la información que está viniendo desde Marruecos. Y prueba de ello es que muchos de los detenidos es por información que viene de Marruecos hacia nosotros, hacia España. Por tanto, se demuestra que una vez que hay colaboración hay buenos resultados, pero que tiene que haber colaboración entre todos, que no vale, que es que yo sigo diciendo que el conductor de Berlín no puede ser que atravesase toda Europa, aunque sea director de Schengen, atravesase con una pistola en la mochila, y que al final se le paró o se le abatió por un control de casualidad en Italia, pero que se atravesó toda Europa hasta llegar a Italia, y que a punto estuvo a entrar a España, y no sé por qué motivo, sabemos por la agencia de inteligencia, de que no llegó a entrar. Por eso estoy diciendo que tú dices bien, nosotros decimos bien, estamos avisando, que ojito, que yo llevo desde minuto uno, sí, refugiados sí, hay que ser muy solidario con todo el mundo, pero 100% solidario, pero 100% seguridad, no vale, el ser el buenismo, el que todo el mundo es bueno, porque estamos demostrando, se ha demostrado en todos los atentados que ha habido en Europa, de que alguno ha sido, que viene como refugiado, se ha introducido, se ha filtrado, se ha metido aprovechando el flujo de refugiados y ha sido un terrorista yihadista. Por tanto, digo que ojo, que no vale cualquier cosa, ojo, que estamos avisando desde la policía, no desde el vecino de la puerta de al lado, y que ya digo que esperemos, de momento, que el buen trabajo policial siga saliendo adelante. Y hay noticias, por ejemplo, como la de hoy, que un refugiado afgano en Italia ha acogido por una familia, ha violado a su hija de 12 años y la dejó embarazada. Pues bueno, yo creo que esto no nadie lo quiere. Y aquellos que defienden a toda esta gente como que todo el mundo es bueno, que lo metan en su casa, que lo metan en su casa, y si luego pasa algo, que luego no protesten, porque son ellos los que han dicho que todo el mundo es bueno y que todo el mundo puede venir. Dicen que todo el mundo es bueno, has hablado tú del buenismo, pero están ocultando de manera sistemática los episodios de auténtico terror que se están viviendo, ya no terror islamista con asesinatos, terror en las calles de Alemania, de Austria, de Italia, de Suecia, protagonizados por miles y miles de estos refugiados musulmanes sin oficio ni beneficio que están cometiendo delitos de todo tipo y que no están saliendo en ninguna parte en España. Vimos la Nochevieja de 2015 en Colonia, también esta última Nochevieja del 16 ha sido terrorífica en muchos puntos de Europa. La policía sueca también admite que ya no puede garantizar la seguridad de las personas en las calles de Suecia. Las policías de esos países están totalmente sobrepasadas por la situación y, bueno, están diciendo que tienen que venir 17.000 refugiados este año a España. No sé si estos episodios terroríficos que están viviéndose en Europa pueden llegar aquí a España, Alfredo. Pero, Miguel, ¿tú has visto en algún lado, en algún medio de comunicación, en algún medio de prensa, que se refleje esto? Nada. ¿Tú has visto algún medio de comunicación que diga lo que está pasando, la realidad que tú acabas de contar, que es realidad fehaciente y que nadie cuenta? Entonces, si los medios de comunicación, no sé si por ser políticamente correctos, no lo sacan y no lo cuentan, nadie se entera de ello. ¿Por qué? Que alguien me explique por qué. Porque no entiendo, si la información evidentemente es poder, todo el mundo quiere tenerlo para hacer o pensar lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Pero ¿por qué, como tú bien dices, la Navidad del 2015, que nos enteramos días después de la cantidad de agresiones sexuales que hubo en Colonia, que nadie sacó en ningún lado, que nadie referenció en ningún lado, y que las feministas que dan todo por saco dan con algunas cosas puntuales, ni siquiera quisieron decir nada al respecto de esto? Claro, son yihadistas. Y meterse con yihadistas a lo mejor tiene más peligro. Ojito. Entonces, a lo mejor vienen por las cosas. Pero es algo que tú estás contando. Que ya hay muchos países que han dado un paso para atrás o dos pasos para atrás para que la gente no entre tan libremente. Y hay varios países que no quieren recoger a gente. Y hay varios países que no quieren coger más refugiados o más gente de fuera, porque está demostrando que ha entrado gente extremadamente violenta, gente que retorna de la guerra, gente que son preparados para la guerra y que no los quieren. Por tanto, algo habrá que hacer, algo habrá que hacer para que esa gente no se quede la buena de Dios muriendo de frío o en el camino o lo que sea. Y mira, yo cuando hablo con técnicos puntuales que dicen que hay que atacar en el origen, y en el origen nadie quiere saber del tema, algo malo hay. Algún interés hay que se nos escapa a los cortos de entendederas como puedo ser yo, Miguel. Algo hay más de un trasfondo en el cual nadie nos dice, nadie nos cuenta o nadie quiere hacer lo que los técnicos dicen. Mira, hace ya meses en el Twitter, como tú has dicho, el Twitter que me cerraron, había un informe de técnicos militares que decían que en una semana, que máximo en un mes, atacando el origen, se acababa con el tema yihadista. Pues ¿por qué no se hace? Porque llevamos tantos meses de guerra en aquel extremo unos contra otros, de barbaridades, aberraciones que hacen contra los cristianos esta gentuza y que al final nadie dice nada, porque están allí y ahora vienen para acá y ¿qué pasa? Ahora nos quedamos callados y nos tapamos, hacemos como las avestruces, guardamos la cabeza debajo de la tierra. Pues evidentemente no es lo más normal. Entonces, si cortamos en origen el problema, no hay refugiados y no tenemos que preocuparnos. Pero es que luego después tenemos barbaridades como aquí en España ahora. Ahora se van a meter en las clases fiestas islamistas en los colegios. Vamos a ver, estamos con problemas para los católicos, para que no los, esta gente de izquierdas no quiere a los católicos ni quiere que se hable de catolicismo y metemos otra religión como es el islamismo en los colegios, pero ¿realmente estamos tontos o sabemos lo que estamos haciendo? Por eso digo que a mí esto del buenismo político, de lo políticamente correcto, me parece que es lo más incorrecto y lo que menos beneficia al resto o a la mayoría de ciudadanos. Pero por desgracia, Miguel, lo sufrimos todos, el ciudadano a pie y nosotros como policías, porque al final el ciudadano se queja contra nosotros o se queja a nosotros de lo que pasa. Y claro, tenemos que dar una respuesta en algunos casos que ni sabemos ni en muchos casos podemos decir, porque evidentemente no es adecuado a lo que el ciudadano debe escuchar. Tema bandas latinas. Estamos asistiendo últimamente a episodios auténticamente terroríficos, sobre todo en Madrid, en la capital de España, de peleas a machetazos directamente en la calle entre las diferentes bandas, o a veces también agrediendo a españoles que simplemente pasean por la calle. Vimos también antes del verano una paliza salvaje de, no de bandas latinas, de una turba de dominicanos contra 12 o 15 policías locales, y la verdad es que da la sensación de que está el tema bastante complicado, todo consecuencia pues de una mala política de inmigración que no filtra entre lo bueno y lo malo, y bueno, y entre gente buena, que por supuesto la hay, pues se nos ha colado gente peligrosísima que nos está trayendo la cultura de bandas de su país de origen. ¿Cómo está este tema, Alfredo? Tú lo has dicho, bueno, pero no solo eso, hay dos muertos en los últimos meses, dos muertos con pistolas de fuego modificadas entre bandas latinas, y que eso es lo que nos preocupa. Es decir, a mí me preocupaba de que fue, como dices, en el verano, mediados, finales de verano, en los cuales los compañeros de información no daban abasto con intervenciones puntuales, operaciones, atestados e investigaciones con bandas latinas. Por tanto, hay un repunte de bandas latinas preocupante para la policía, porque evidentemente estaban muy bien controlados, preocupante para nosotros, que somos así los que trabajamos, pero que evidentemente no se puede decir para asustar al ciudadano, pero así es. Mira, tuvimos una agresión puntual antes del verano, en lo cual de 7 compañeros salían a cenar, 7 policías fuera de servicio salían a cenar, y al final pues todo el barrio de Tuán salieron a agredirles, y hubo varios heridos, una batalla campal entre policías y dominicanos, y que al final, bueno, como se acabó con varios detenidos, varias intervenciones policiales igualmente allí durante esos días en aquel barrio para controlarlo. ¿Realmente en un Estado de Derecho podemos permitir que haya guetos como este de dominicanos, en los cuales piensan que es su territorio, piensan que tú no puedes, por ser policía, entrar, ni decirles, ni pedirles, porque ellos son los que administran su justicia y su ley? Pues no, te digo que no, y muy alto. Te digo, pero que, demuestra, con las detenciones puntuales que hacen los compañeros de la Brigada Provincial de Información, demuestran un buen hacer, demuestran un muy alto conocimiento del modus operandi de esta gente, y desde luego que tenemos una muy buena policía que controla esos temas. Ya digo que, aunque es preocupante para nosotros, ya digo que poco a poco otra vez volvemos a los orígenes de hace unos meses. Pero que está claro, si ha habido un repunte, los repuntes se hacen por la conquista de un territorio, se hace por peleas entre bandas rivales por imponer su criterio en esa zona, se hace porque al final yo quiero tener más gente que tú y por tanto tengo que ser más violento que tú para que así sea, y esto lo podemos consentir. Y como tú bien dices, no solamente vale la acción policial, en este caso es la acción con una ley de extranjería fuerte, una ley de extranjería evidentemente potente contra esta gente desarmada, contra esta gente violenta, contra esta gente delincuente, y que digo que, una vez más, te vuelvo a repetir, que por desgracia el buenismo político de algunos hace que no se hagan o no se modifiquen según qué leyes, porque evidentemente parece que son menos sociales. Cuando hablamos de delincuentes, hablamos de delincuencia, hablamos de gente que mata. Entre ellos, a Dios gracias de momento, pero que no podemos consentir que aquí el ojo por ojo se aplique, que aquí en España no podemos consentir que el ojo por ojo esté en las calles, y que por desgracia o para bien lo que hay que hacer es expulsarles o mandarse a sus cárceles en sus países de origen. Vamos a la frontera sur, Alfredo. Hace unos días, más de 1,000 africanos intentaron entrar de manera muy violenta en Ceuta a través de la valla. Como siempre, y como también siempre oculta la prensa, pues estos asaltos son violentísimos, directamente a palos y a pedradas contra los agentes que custodian la valla, pero bueno, la prensa siempre preocupadísima por las heridas que han podido tener los asaltantes, pero siempre ignorando las heridas, y muchas veces muy fuertes, de los agentes, que acaban en el hospital con serias heridas. Luego estos africanos, una vez entran, son ingresados en un centro de internamiento que, por mucho que digan, para ellos son, vamos, hoteles casi de 5 estrellas. También en esos centros, cuando huyen, agreden a los guardias que están ahí, tampoco sale nunca esto en la prensa, y luego pues muchos de ellos, como no tienen oficio real, pues se dedican a la delincuencia en la calle, están de manteros y también continuamente pues agreden a policías locales y a otros policías. ¿Qué opinas de este fenómeno, de que al final pues las víctimas sois vosotros, pero que nunca sale esto en ninguna parte? Mira, Miguel, te voy a poner el ejemplo. Me voy a subir al centro de Madrid a raíz de la frontera, como tú dices, ahora tocaremos la frontera sur, a Madrid, en el cual en el CIE de Madrid, sabes que ha habido últimamente, sus últimas semanas, un motín, hace un par de meses, un motín en el cual se motinaron durante varias horas en la terraza, luego una fuga o el mes anterior de varios reclusos y otra fuga el mes pasado de varios reclusos. Al día siguiente, a dos de los reclusos se les cogió robando un robo con fuerza en un bar. Eso fue de los primeros, de los que se escaparon del CIE, que según se escapan del CIE, fueron a robar un bar, un robo con fuerza. Por tanto, yo digo que ese es el talante de esta gente, ese es el talante, y lo que tú dices, al haber pocos policías, saben que hay pocos policías dentro del CIE, y lo que hacen es, evidentemente agredir primero a las policías y luego fugarse. Fíjate, te vuelvo a dar el mismo partido político, el del color morado, pues sabes que salió ese día que en el cual hubo un motín en el CIE de Madrid, Aluche, pues salió diciendo que es que el CIE es una parcel, no se respetan los derechos humanos, es una barbaridad, es una aberración. Cuando entraron a verlo, ya se callaron. Ya no hubo ninguna queja, ninguna reclamación ahora que desaparezcan los CIEs. Bueno, pues que desaparezcan, que modifiquen la ley y lo hagan y desaparezcan. Si nadie dice lo contrario, pero que la ley está para respetarse, que la ley está en ese sentido. Y que sí que te digo igualmente, que es que llegan los hay muchos de los, fíjate, hablamos de un 50% de los extranjeros que ingresan en el CIE, que ingresan solamente con orden judicial mientras se resuelve su expediente. Y digo que casi el 50% de los internos son dejados en libertad porque superan los 60 días de ingreso sin poder acreditar su identidad o su nacionalidad. Y quedan en libertad. Pero digo que es que utilizamos argumentos bárbaros para atacar al gobierno, a quien corresponda, y perdemos de vista las leyes, lo que hay, y deja de haber. Igual que en el CIE de Madrid, te acabo de decir, hubo en el CIE de Murcia, ha habido dos fugas últimamente grandes con un motín en el cual agredieron a los policías. En el CIE, pues lo que estamos hablando, que modifiquen la ley de extranjería. Si es que no se puede entrar por la valla, evidentemente, porque no controlas a quién entra, pues no puedes hacer nada. Habrá que hacer lo que se está haciendo, devoluciones en caliente, como así habilita la ley de seguridad ciudadana. La ley de seguridad ciudadana, que dicen que ya de qué momento no vale. Ellos sabrán el que lo ha dicho, porque lo único que hace es defender, simplemente ir contra los violentos en ese sentido. Pero luego tenemos, como tú has dicho, los manteros. Me ha hecho mucha gracia porque la señora Carmena, alcaldesa de Madrid, a los manteros del centro de Madrid les está dando un carné de ciudadanía. Es decir, les está reconociendo una legalidad por hacer una ilegalidad. Es decir, al final, que en muchos casos los manteros provienen de mafias que les colocan o les dan o les ponen, les han dado un carné en el cual les dicen que pueden estar allí, que pueden estar legalmente ahí, importándoles muy poco los derechos de los comerciantes que pagan sus impuestos, que pagan sus cargas, y que, bueno, pues dejan de vender porque evidentemente el ciudadano prefiere comprar un bolso a un euro que a 10 euros como puede vender el tendero. Por tanto, digo que, vuelvo a decir lo mismo, depende de los políticos en muchos casos, depende de los políticos en según qué situaciones, y que vemos sistemáticamente por atacar a según qué partido o al gobierno, dicen barbaridades, aberraciones, que algunos escuchan, algunos dicen o algunos comentan como quieren. Mira, tiene mucha culpa la prensa manipuladora. Y te voy a decir el medio con el cual últimamente más ha salido, que es el medio público, el periódico público, el periódico digital público, en el cual ya hemos hablado antes de los terroristas, pero bueno, a raíz de lo que sabes, el último atentado en Israel, en el cual con un camión de gran tonelaje atropelló a varios militares israelitas y les atropelló y luego dio para atrás para evidentemente hacer más daño que lo que había hecho. Y el periódico público, por defendió en un lado a los presos de ETA y en la continuación el titular era «Mueren tantos militares por un atropello en Israel». Si nos tiramos con medias tintas, Miguel, hablamos de cosas muy, muy peligrosas. Si jugamos con medias tintas y con manipulaciones, hablamos de que la gente evidentemente puede desconocer la realidad y puede simplemente pensar con lo que está diciendo ese medio y no atendiendo a lo que dice el resto. Y eso es muy peligroso para la democracia, muy peligroso para la sociedad y desde luego muy peligroso para todos los ciudadanos. Ya para terminar, Alfredo, cuando todo indica que esta situación va a ir a peor, cuando todo indica que van a seguir viniendo inmigrantes ilegales desde África por decenas de miles y más todavía cuando la misma fragata navarra de la Guardia Civil pues va a las costas de Libia a buscarlos y a traerlos aquí a España, cuando todo indica que el problema del islamismo va a ir a más, cuando todo indica que el problema de las bandas latinas va a ir a más, cuando todo indica que la policía va a tener problemas en las calles de España en los próximos años y que haría falta pues formarla todavía más físicamente y también moralmente, hacerlos duros de espíritu y de mente, pues lo que se está haciendo es lo contrario, se está adoctrinando a los policías en todo este buenismo justamente del que tú hablabas antes. Yo sé que a las policías locales ya les están dando cursos de todo tipo a favor del feminismo, en contra de la xenofobia, de la homofobia, del racismo, todas las estupideces estas que se están poniendo de moda ahora por todas partes, y no sé si esto también está llegando a la Policía Nacional o de momento se está quedando las policías locales, que prácticamente se están reduciendo a policías del pensamiento. ¿Eso también está llegando a la Nacional o todavía no? No, a nosotros las últimas conferencias que se han dado son en el sentido de que terrorista que se vea, que hay que abatirle, no vale el decálogo en el cual hay que tirar al aire, hay que combinarle a que tire su arma, hay que disparar partes no vitales, si persiste en su actitud hay que disparar tal, bueno, pues eso ahora ya parece que se ha dado unas conferencias en las cuales se dice que evidentemente al terrorista que esté cometiendo un atentado, pues evidentemente hay que abatirle. Por tanto digo que para que veas que el talante es diferente. De hecho, las armas largas a los compañeros de la OIP se les ha cambiado. Antes había un subfusil de asalto, ahora un MP5 que es más efectivo y fiable, porque claro, tú imagínate de lo que hablamos. El chaleco antibalas, del cual tenemos como dotación a algunos policías, la mitad de la plantilla, yo no te puedo decir que yo no lo tengo, ni me lo han dado, ni me han previsto dármelo, pero el resto de los policías sí, la mitad de la plantilla, te digo, no protege de una K-47, de la munición de guerra de la K-47. O sea, para que veas qué barbaridad. Entonces, los compañeros de la OIP, que son los que están en todos los puntos críticos, como intercambiadores, como estaciones y demás, pues lo que hacen es, les han dado un chaleco, un escudo balístico, evidentemente, para protegerles en caso de agresión, y un MP5 para que puedan repeler esa agresión. Pero, ¿qué es eso? Que vuelva a lo mismo, Miguel, que el problema es que no vale todo el mundo es bueno. No vale el todo vale y el buenismo político. Contra esto no vale. Y que lo estoy diciéndote, que espero que se den cuenta mucho antes de lo que estamos diciendo. Que se dé cuenta todo el mundo de que lo que buscan y dejan de buscar. Y que se dejen de, voy a decir, de gilipolleces para que todo el mundo se agarre los machos, sepa dónde estamos, sepa cómo estamos y que al final todo el mundo se suma al carro de que tenemos que luchar contra una forma nueva de terrorismo, una nueva forma de hacer, que buscan cambiar nuestro sistema de vida, que buscan cambiar nuestra forma de vida y que desde luego van en contra de todo lo establecido, de todo lo occidental y todo lo que representamos nosotros. Y que por tanto digo que no valen medias tintas, que no valen el buenismo político, ya digo, y que todos hay que ponerse a sumarse al carro, dejar trabajar a la policía, dotarla de medios policiales, materiales y humanos. Y que, ya digo, que los jueces, que menos mal, que han cambiado la forma de intervenir, de hacer, porque claro, el problema es que los jueces antes era muy complicado demostrarles que eran terroristas o que pretendían hacer un atentado. Ya digo que en este caso lo mejor que han hecho es que ahora atienden a nuestros razonamientos, atienden a lo que buscaba esta gente y les está mandando a la cárcel en prisión provisional o en prisión sin fianza. Por tanto, digo que algo estamos cambiando a nivel policial, algo ha cambiado a nivel judicial y ahora falta cambiar algo a nivel político para que todos tengan claro de que van contra todos nosotros, contra todo lo occidental, y que al final buscan perjudicarnos y quitarnos del medio, que es lo que al final ellos quieren imponer, lo suyo, como están haciendo, intentando hacer en Libia, en Irak, en Afganistán, asesinando cristianos, imponiendo sus barbaridades y aberraciones, porque no es normal que nadie diga, como el otro día en Arabia Saudí, un hombre que se casa con una niña de 8 años, en la noche de bodas, la penetra, la desangra y se muere, y que eso sea su cultura porque puede casarse con una niña de 8 años. Eso es una barbaridad, es una aberración. Le digo, y que aquí, como no nos demos cuenta antes, más pronto que tarde, no quiero pensar que un mal futuro nos depara. Le digo, porque de momento en España estamos, a la cabeza mundial de detenciones preventivas, y del trabajo policial está destacando por encima de todas las policías mundiales. Pues Alfredo Perdiguero, muchas gracias por estar con nosotros, y a partir de ahora, pues este es tu programa, y cualquier denuncia que quieras hacer, ya sabes dónde estamos. Nada más, Alfredo, un saludo y hasta la próxima. Para lo que tú quieras, Miguel, aquí estaré encantado. Un abrazo muy fuerte y saludo. Que la inmigración era un fenómeno que iba a cambiar nuestras vidas y, previsiblemente, menos los locos y los fanáticos que no pensaban así, para mal, pues era algo que teníamos todos claro, o una gran mayoría de personas lo tenía claro en su trasfondo. Lo que quizás no llegábamos a comprender era lo terrible que iba a ser esta situación, lo mal que iba a tornarse toda nuestra vida, toda esa situación. Hemos tenido un nuevo ejemplo en Navidades, además un ejemplo con el que podemos comparar en otras partes de Europa. Por un lado tenemos la Europa occidental, llena de inmigrantes; por otro lado tenemos la Europa oriental, sin inmigrantes, llena de gente autóctona, gente de sus países nacionales, vamos, lo que es normal en una nación, que abundan mucho más los nacionales que los inmigrantes y los extranjeros que han llegado a esta nación. Pues bien, hemos podido ver una Navidad con miedo, una Navidad trágica, una Navidad militarizada, una Navidad con la policía en la calle, con nuestras libertades restringidas, contando historias y cuentos de que, bueno, esto lo hacían por la seguridad de los niños, lo otro, pero la realidad es que nuestros derechos cada vez están más restringidos, nos cortan las calles por donde podemos circular, nos cortan los accesos, nos vigilan más, nos registran, nos cachean, y luego está esa Europa, como digo, a la que miramos por encima del hombro, a la que los políticos occidentales presuponen prácticamente no democrática, aunque algunos países estén en la Unión Europea, una Europa a la que, como digo, menospreciamos, que sin embargo han tenido unas Navidades de lo más tradicional, de lo más feliz, pudiendo hacer las compras tranquilamente en los mercaditos navideños y sin miedo absolutamente a nada. Para que nos cuente un poco lo que ha sido estas Navidades en las que hemos estado, pues, desconectados de aquí, la Voz de Europa, tenemos al otro lado del micro a Cristina Martín, que nos trae de nuevo el parte de la invasión. Hola, Cristina, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Pues como bien dices, volvemos tras estas vacaciones de Navidad y de nuevo pues se nos vuelven a acumular los casos que han ido sucediendo en las últimas semanas. Para comenzar, vamos a comentar un poco el caso más trágico, quizá, que todos seguramente hayan podido ver en prensa o en televisión, y fue el atropello múltiple que dejó 12 muertos y 56 heridos en un mercado navideño de Berlín el 19 de diciembre, en el que un camión nuevamente, como en el caso de Niza de verano, en el Día de la Bastilla, atropelló a aquellos que estaban en el mercado y volvió a dejar una carnicería en las calles europeas. Dentro del camión hallaron al que parecía ser el camionero, el propietario del camión, un polaco que estaba muerto por heridas de bala y que tenía síntomas de haber tenido algún forcejeo violento con el terrorista. En las horas siguientes a esta masacre se efectuó una detención a un pakistaní, pero fue liberado al no tener pruebas suficientes. Días más tarde se emitió una orden de búsqueda y captura contra Anis Amri, un tunecino de 24 años, que el día 23, al parecer, fue abatido en Milán, supuestamente por la policía. Este incidente, que aunque todos los medios lo han calificado como imprevisible, podemos decir que no era tan imprevisible, porque ya dimos aquí una noticia relacionada una semana antes de que ocurriera esto. Fue aquí en el Parte de la Invasión, comentamos en el último programa cómo otro refugiado, en este caso un menor de edad, procedente de Irak, había dejado una mochila cerca de otro de estos mercados navideños con explosivos, un artefacto que no estalló, pero que en este caso pues el terrorista fue internado en un centro de menores. Volviendo a este caso del mercado de Berlín, no está aclarado, no se han dado más detalles en prensa, así como los primeros días sí que pudimos ver bastantes noticias en toda la prensa, en las últimas semanas pues ya no se ha vuelto a dar ninguna actualización más del caso y lo último que sabemos fue pues que el caso está cerrado porque el terrorista ha muerto en Italia. Nuevamente hemos visto que la prensa ha actuado como siempre, nada de imágenes de la catástrofe como única buena noticia, pues bueno, que se llevó su parte un proinmigracionista proetarra español, pues ya que tienen que ocurrir estas desgracias, por lo menos que no toquen a gente inocente, como ya hemos dicho otras veces, que toquen por lo menos a los culpables que están promocionando toda esta invasión. Pero vamos, los medios de comunicación han seguido en la misma tónica. Cuando hay un niño muerto nos lo sacan por todos los lados. Aquí no hemos tenido, que yo sepa, ninguna foto de criaturas ni nada de eso, ¿no? ¿No es así? No ha salido ninguna foto, pero no, sí que han muerto. Varios menores. Y no hemos visto los menores por ningún lado, porque aquí, claro, los menores solo los podemos ver cuando son ajenos a nuestro pueblo y pues pueden hacer mella en nuestra conciencia para que facilitemos la inmigración y la invasión esta que estamos padeciendo. Hasta ese punto llega la repugnante manipulación. Sobre este caso, aunque yéndome un poquito de él, me gustaría también destacar un poco pues nuevamente esa dicotomía de cómo se ha vivido la Navidad en Alemania y de cómo se ha vivido en Polonia. Por un lado, el camionero asesinado polaco ha sido enterrado como un héroe en Polonia, con funerales de Estado, con la asistencia del presidente del país, algo exagerado. Bueno, exagerado, claro, para nuestra manera de verlo, pero algo masivo, ya te digo, como un auténtico héroe. Ya vemos la diferencia de cómo se toman la vida de sus nacionales en un sitio y en otro. Parece que la vida de un occidental, la vida de un español, de un alemán o de un francés, no vale, hablando mal y claro, una mierda para nuestros políticos, que solo valen las vidas de los de fuera. Y luego también ha habido un incidente que, bueno, pese a que Polonia es un país ultranacionalista, pues sí que tienen una pequeña tara con los kebab. También hay que reconocer, porque yo he comido en algún kebab de Polonia, que no son lo mismo que aquí. Muchos kebabs pues son llevados por europeos, por blancos. La calidad de la materia es óptima, no es la salsa rosa esa en rollo repugnante que tenemos aquí. Se puede decir que es cordero bueno y que en verdad comes bien a precios bastante económicos, pero no se entiende la auténtica barbaridad de kebabs que están habiendo en estos momentos en Polonia. Sin embargo, hace poco en un pueblo de Polonia que se llama Elk, así, ELK, una ciudad de unos 60.000 habitantes, pues pidieron, unos jóvenes estaban pidiendo en un kebab, hubo una discusión con un grupo de magrebís y acabaron matando a puñaladas a un chico de 21 años. Bueno, han tenido que desplegar al ejército, más de 300 personas han arrasado el kebab, lanzamiento de cócteles Molotov, el ejército ha detenido a más de 25 personas, o sea, algo exagerado, una situación también explosiva, de que los polacos pues se comportan como debe ser, no pasan ni una, pasando todos estos pequeños incidentes, que no es pequeños, la muerte de un joven de 21 años, pero pasando todos estos pequeños incidentes, dejándolos pasar, es como las sociedades se desarman y estos extranjeros acaban pensando que pueden hacer lo que les dé la gana y van increciendo, cada vez se atreven a más. No es que la gente de Europa no tenga narices, como viene a decir Pérez Reverte, ni que los islamistas estos sean muy valientes, ¿no? Es que esto es como quitarle el bocadillo a un niño. Cuando ven que nos dan un bofetón y no nos defendemos, cuando ven que nos dan una patada en los testículos y no nos defendemos, cuando ven que asesinan a un joven y no nos defendemos, ya meterse en un supermercado o arrasar un mercadito navideño es coser y cantar, les da absolutamente igual. Y bueno, no te interrumpo más y continuamos con el parte de aquí. Sí, pues otro caso también ocurrido en estas vacaciones navideñas, que bueno, también ha conmocionado a la opinión pública, ha sido el de cuatro negros que secuestraron a un niño blanco que tenía algún tipo de discapacidad en Chicago, los cuales grabaron toda la agresión y esta tortura y subieron el vídeo a Facebook. En el vídeo, que podéis ver en nuestra web, muestra cómo estos criminales golpean al niño entre varios, le hacen cortes en la cabeza, le obligan a beber agua del inodoro y bueno, también le obligan a insultar a todos los blancos y al presidente Donald Trump. Y bueno, pues esta agresión ha sido tildada por muchos como crimen de odio, yo lo he podido ver en bastantes diarios y en noticiarios de todo el mundo, aunque bueno, el grueso de la prensa dicen que hay que hacer una llamada a la calma e investigar más a fondo el caso para ver si de verdad se trata de un crimen de odio. Numerosos políticos estadounidenses han mostrado su repulsa en redes y demás por esta agresión tan salvaje y se ha abierto nuevamente otro debate sobre la violencia que están cometiendo contra los blancos allí en Estados Unidos. Veremos a ver en qué queda este caso, que bueno, aunque no se trate de un crimen cometido por un inmigrante, sí que es verdad que es un claro ejemplo del odio que se está promoviendo contra los blancos o contra los europeos en Occidente en general. Lo bueno de este caso es que parece que por fin están cambiando las cosas, que los medios de comunicación, tan repugnantes ellos, pues ya no pueden ocultar todos estos casos. Es decir, antes el racismo era solo de los occidentales hacia los demás, cuando esto es radicalmente falso. Los otros pueblos, las otras razas, las otras comunidades son tan racistas como podamos serlo nosotros, o mucho más, y muy crueles. Aunque no tenga nada que ver, quiero comentar, y no lo vamos a publicar en nuestra web, por lo terrible de las imágenes, estos días pues no tienen mucho que ver con la invasión, porque de nuevo es pues cómo se comporta la supuesta gente civilizada en algunos países. Hace nada hemos visto pues informaciones de que en Brasil ha habido un motín carcelario, un motín en el que había habido pues bastantes muertos, pues las típicas noticias lo pintaban como los típicos presos que están en una mala situación, se rebelan y entonces es finalmente el ejército o la policía el que sofoca con brutalidad aquel alzamiento, es lo que nos han transmitido. Hoy en día, por desgracia o gracias a Dios, no sé cómo decirlo, pues tenemos internet, y en internet hemos podido ver las imágenes reales de este motín. El que quiera buscarlas, porque están ahí, que las busque. Pero desde luego no aconsejo su visionado. Nada puede ser más salvaje, nada puede ser más cruel de cómo los presos se apuñalan unos a otros, cómo se decapitan en el patio de la prisión, cómo se apuñalan los ojos entre insultos con sonrisas auténticamente demoníacas. Una auténtica barbaridad en un país que se supone civilizado, que se supone simpático, como es Brasil. Quiero llamar la atención sobre que a toda esta gente es la que estamos dejando entrar en nuestra casa sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de solicitud. Oiga, yo quiero entrar en su país y aquí está mi certificado de penales. Sin ningún tipo de nada absolutamente. sea, una salvajada de descuartizamientos masivos, los cadáveres por el suelo, charcos de sangre, algo horrible. Creo que es lo más duro que he visto en imagen real en toda mi vida. Pues esa es la gente que estamos importando. Y esta gente, el día que haya una guerra racial, porque es lo que se está avecinando con todo este odio sistemático contra los hombres blancos, todo este racismo antiespañol que se mete en España, en Sudamérica, todo este odio un día y otro día predicado desde las redes, al final estallará una guerra racial seguro, porque la situación es inadmisible. Y ahí estamos dejando entrar al enemigo más cruel que nos podemos imaginar. Ellos no son como nosotros, no van a actuar con los valores cristianos y occidentales, que incluso los que son ateos o de izquierdas tienen valores cristianos y occidentales. Bueno, de nuevo te he interrumpido más de la cuenta. Cristina, continúa. Sí, seguimos con más noticias. Esta también ocurrió en Alemania y, pese a ser muy grave, no ha trascendido a los grandes medios. De hecho, la noticia solo podréis encontrarla en español en nuestra web y quizá en algún medio local de la propia ciudad de Augsburgo, que es donde ha ocurrido el incidente. En esta ciudad alemana, la última semana de diciembre, hubo una reyerta en un autobús urbano entre un grupo de inmigrantes musulmanes y otros usuarios del transporte público, que se saldó con un bebé de seis meses herido de gravedad. Algunos medios apuntan a que la nacionalidad de los agresores era siria, pero al no haber detenidos se hace imposible la identificación de los mismos, al menos por el momento. Los hechos ocurrieron hacia las 9 de la noche en el transcurso de un viaje de este autobús urbano. Los testigos declararon que se organizó una pelea entre un grupo de inmigrantes y otras personas del autobús, originada al parecer porque a estos inmigrantes les molestaba el carrito infantil que una mujer había depositado en el pasillo del autobús, donde iba esta niña de 6 meses que acabó pues herida. Los inmigrantes comenzaron a agredir a los pasajeros, llegando a patear al bebé en la cara, y algunas personas mayores también les agredieron gravemente. Y bueno, pues el conductor paró el vehículo, avisó a los servicios de emergencia y a la policía, que bueno, estaba, gracias a Dios, se encontraba en las calles de esta ciudad en esos momentos, porque tenía que cubrir un desalojo en parte de esta ciudad de Augsburgo porque habían hallado una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estaban desalojando y es cuando ocurrió este incidente. Cuando llegaron las ambulancias, los técnicos sanitarios fueron agredidos también por este grupo de salvajes con cinturones y otros objetos, y bueno, pues la policía al parecer no practicó ninguna detención y ha abierto una investigación para que cuenta con todos los testigos que estuvieran en esta zona para que contasen lo que vieron. En el diario local de Augsburger habían habilitado un teléfono para que se dirijan todos los testigos y bueno, a ver si pueden arrojar un poco de luz sobre el caso. Lo único que se sabe sobre el estado de salud de la niña, que es, dice los medios que es reservado, dicen que bueno, está dentro de la gravedad, está siendo alimentada mediante sonda. Es un bebé muy chiquitín. Ya, qué barbaridad, ya desde luego que te corroe el alma estas situaciones. Es increíble, pero increíble. Y por supuesto, en los medios de comunicación, nada, ¿no? En los occidentales, solo prensa local de allí de Alemania. Solo prensa local, ni siquiera en los diarios nacionales alemanes ha salido esta noticia. Claro, no se les vaya. En los diarios españoles. No se les vaya a estropear su ficción de refugiados buenos, alemanes, malos, desaprensivos y poco solidarios. Y qué casualidad también que cuando la gente empieza a estar hasta las narices, no digo que no sea, porque es cierto que en Alemania muchas veces aparecen totalmente soterradas bombas de la Segunda Guerra Mundial, pero también qué casualidad que en plenas Navidades, cuando la gente empieza a estar harta de los refugiados, cuando sube el nacionalismo, cuando el Mein Kampf ha sido el libro más vendido de Alemania estas Navidades, pues resulta que aparecen de nuevo los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial y han de desalojar todo un barrio por una supuesta bomba de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que me parece todo tan teatral que, repito, no tengo datos para decir que se lo hayan inventado, pero ya acostumbrados a cómo actúan nuestras orwellianas autoridades, pues todo puede ser. Sí. si te parece, vamos a ir abreviando un poco, porque aún quedan dos noticias que me parece bastante importante comentarlas. Sí. En las celebraciones también de Año Nuevo en Dortmund, una turba de más de 1,000 hombres lanzaron fuegos artificiales a la policía y prendieron fuego a una iglesia histórica cantando Alá Akbar, o sea, Dios es grande. A las 7 de la tarde del día de fin de año, un hombre fue hospitalizado con quemaduras de primer grado en cara, cuerpo y manos, porque esta turba estaba lanzando cohetes contra los viandantes. Y también, al parecer, fueron heridos varios sin techo que estaban fuera de la estación de tren de esta ciudad. Más de 2 docenas de personas resultaron heridas en las fiestas de fin de año, algunas con heridas de gravedad. Los acontecimientos de la noche fueron descritos por los políticos locales como incidentes tranquilos o algo dentro de lo normal. Esto es lo que dice la prensa, sí, claro, alemana. ¿Qué? Respecto a una turba de 1,000 hombres lanzando cohetes en medio de la ciudad. Lanzando cohetes, y hemos podido ver algunas imágenes, no sé si exactamente de esta localidad, pero también de este año, como las que vimos el año pasado, con inmigrantes armados como si estuvieran en pleno desierto, pero disparando al aire dentro de una ciudad. Con lo peligroso que es esto, y por supuesto, si hay heridos por balas perdidas, no nos los van a notificar. Vamos, entra dentro de la normalidad para toda esta gentuza masónica y sionista que nos gobierna que se empiecen a quemar iglesias. Ya estamos pues con la quema de iglesias, que yo hago una pregunta a los oyentes, si hay algún oyente que no cree que todo esto sea una confabulación, que piensa que somos siempre unos exagerados, unos nazis, todas estas historias, pues bueno, ¿qué hubiera pasado si se quema una mezquita en Alemania o una sinagoga, por ejemplo? ¿Qué hubiera pasado? Lo tendríamos en todos los medios. Yo esta noticia, es la primera noticia que tengo gracias a Cristina, que está investigando y haciendo el seguimiento. Hasta ese punto, que tenemos que hacer periodismo de investigación para enterarnos de noticias tan graves de lo que está sucediendo en Europa. Todo lo que no vaya con sus consignas, lo silencian y lo ocultan. Todo, absolutamente. Como hacen con Democracia Nacional, hacen con cualquier tema de interés. Todo censurado absolutamente. Esto es una auténtica vergüenza. Estos sucesos que califican como dentro de la normalidad, bueno, no estarán tan dentro de la normalidad cuando sí que tuvieron que enviar muchísimos más refuerzos de los que ya habían, programado para la noche de fin de año. Lo que señala la Policía Federal es que era un gran número de hombres jóvenes del norte de África. Estos son los reportes de las denuncias que presentaron esta noche, y bueno, pues ya, como ya os he dicho, terminó con la iglesia calcinada casi por completo de una de las iglesias más antiguas de toda Alemania. Es la iglesia de San Reynolds, como ya os digo, es de las más antiguas. Y bueno, pues también en España, si te parece, vamos a continuar con el último caso que he seleccionado, estas vacaciones de Navidad se han dado también varios incidentes. Un blog relacionado con el diario El Español, el día 3 de diciembre, publicó una noticia bastante alarmante. Decía el titular así: alarma municipal ante el aumento de agresiones sexuales en la playa de Barcelona. Este artículo del blog nos dice que una concejal de Podemos del distrito se ha reunido con los hosteleros de club nocturnos del puerto marítimo de Barcelona debido a un alto índice de violaciones y agresiones sexuales en la zona. Aquí volvemos a ver cómo los Mossos de Escuadra, la policía, ha preferido no facilitar datos oficiales sobre las denuncias de agresiones sexuales en la zona, debido a que la fecha en la que se ha solicitado han solicitado el gobierno municipal estas denuncias estaba fuera de fecha. Entonces no le han querido facilitar estas cifras de agresiones. Según un portavoz de estos Mossos de Escuadra, dice que se harán públicas cuando el consejero de Interior, Jordi Janep, presente los resultados de las encuestas sobre seguridad de 2016. Y hasta entonces no van a dar ningún dato sobre lo que está pasando en esta zona. Aunque los Mossos se niegan a dar información, pues bueno, ya sabemos cómo está operando la policía europea ante estos casos en todas las ciudades. Y bueno, pues hay fuentes policiales cercanas al caso que han confirmado a este blog que este aumento de los ataques y agresiones sexuales se trata de una problemática difícil de controlar debido a la forma en la que operan estos agresores, que dicen que son grupos de dos o tres extranjeros, mayoritariamente residentes en Francia, de nacionalidad marroquí. Y dice que eso, que vienen a Barcelona en coche durante el fin de semana, cometen las agresiones y vuelven a sus países. Yo la verdad es que no tengo tan claro que sean residentes en Francia, porque estando Barcelona como está, y si alguien conoce esta zona, donde yo he salido con amigos a tomar algo por el puerto, resulta, ya os digo, que extraño que sean residentes y que no sean residentes en Barcelona estos inmigrantes, porque el panorama del puerto marítimo de esta zona de Copas es realmente desalentador. Yo, mi experiencia personal es que nada más llegar a esta zona, en la zona de escalera de acceso a los muelles, había varios bidones ardiendo, como si fuese el Bronx o algún barrio de estos, y bueno, los locales eran regentados y frecuentados por musulmanes en su mayoría. Así que no creo que se dirijan todos desde Francia para salir en la noche barcelonesa por esta zona. Pues nada, ya tenemos aquí, en una de las principales ciudades turísticas de España, pues esa imagen deplorable y que acabará hundiendo la única salida, la única espoleta que tenemos ahí para que nos han dejado para que nuestra economía funcione, que es el turismo. Hace ya años que decidieron que España fuera un país solamente de servicios, un país de camareros, y bueno, lo van consiguiendo y al final no nos dejarán ni eso. Yo quiero llamar la atención en este caso sobre una cuestión que pasa siempre inadvertida, pero que es súper importante, vamos. Todos estos tipejos que ostentan el poder, que están en la élite, toda esta gentuza indeseable, resulta que se llenan siempre la boca con la palabra democracia. Pero yo me pregunto, ¿es democrático que unas fuerzas de orden público oculten sistemáticamente la información al ciudadano para que el ciudadano no se haga un dibujo de la realidad, no se haga un esquema de lo que está sucediendo y piense que la realidad es otra totalmente diferente, es decir, que la policía, los medios de comunicación y los políticos mediante órdenes políticas están distorsionándole la realidad para evitar que voten a unos partidos o a otros y seguir ellos en el poder? O sea, vamos, esto desautorizaría a cualquier democracia en el mundo. O sea, que lo que estamos viviendo en Europa Occidental se puede afirmar con toda claridad solo por este hecho, aunque tenemos toneladas y toneladas de argumentos para tirarles encima, de que esto es una auténtica dictadura, es una auténtica tiranía disfrazada de democracia. Esto no es democracia. El pueblo es engañado para evitar, repito, que vea la realidad. Se le distorsiona la realidad mediante noticias falsas, mediante informes falsos y mediante la ocultación sistemática de lo que está sucediendo para que no voten a los malvados partidos de extrema derecha. Entonces, ¿entonces qué libertad hay aquí si a los ciudadanos no se les informa? Pues nada, ¿algún caso más, Cristina, que quieras comentarnos? Bueno, todo por ahí, simplemente hacer un último apunte sobre este tema de las agresiones sexuales en Barcelona, que bueno, resulta extraño que la única persona que se ha mostrado preocupada por estos delitos sea una concejal de Barcelona en Común, ya que es su formación quien ha hecho un llamamiento a todos estos inmigrantes para que se establezcan en Barcelona, donde incluso recientemente se le han dado calles enteras para la venta ambulante, algo que era ilegal y que ha legalizado su partido. Hombre, pero nada más. No nos puede extrañar porque esta gentuza de Podemos, de todos estos partidos, son partidos cortafuegos, son partidos creados directamente por el sistema para evitar que la gente reaccione. Tenemos casos clarísimos, como en Italia, el podemita de Beppe Grillo ahora se pone a hablar en contra de la inmigración, cuando ha sido un ultraizquierdista proinmigrante desde el primer día. Ahora empieza a criticar, no vaya a ser que la gente le dé por apoyar a Fuerza Nueva y a las opciones, bueno, similares, iba a decir. La verdad es que para mí lo demás son partidos cortafuego, y el partido hermano en Italia, el partido de verdad que levantaría Italia, es el de Roberto Fiore, Forza Nuova. pero tenemos también casos como el de Inglaterra, donde Corbyn, el presidente de los laboristas, pues ahora resulta que se proclama favorable al control de la inmigración y favorable al Brexit, a la salida de la Unión Europea, cuando era todo lo contrario hace dos días. Repito, veremos aquí a Podemos y a Pablo Iglesias cualquier día diciendo que ellos siempre han estado en contra de esta invasión inmigrante y con toda la cara tratarán de seguir en la ola. Y si no, a otros, estamos viendo ahora, y es verdaderamente de risa y preocupante, a liberales repugnantes, lo siento y lo tengo que decir así aunque sé que les va a molestar a muchísima gente, estilo de la Gaceta, estilo de Intereconomía, escandalizados ahora porque una Miss de color ha salido en Finlandia. Sí, vale, que ya lo sabemos, que es fea, que no es blanca, pero ¿de verdad es el momento de tirarse de los pelos por el multiculturalismo, por esa chorrada? Los concursos de Mises siempre han estado manipulados, ha sido algo privado, en venta al mejor postor, y siempre ha sido utilizado. Recuerdo los años en los que era prácticamente imposible que una Miss española fuera rubia. Tenía que ser la típica chica de belleza cetrina, muy oscura, para que fuera considerada Miss España, si no, prácticamente no valía. Todo ese tipo de concursos, sabemos lo manipulados que están, estilo Eurovisión, de verdad es lo preocupante. Lo gracioso es que desde un primer momento todos estos medios de comunicación liberales han sido súper pro inmigración, estilo Vox, estilo el partido de Abascal al que ofrecimos diálogo y nos ha dado la callada por respuesta, el escupitajo en la cara por respuesta, y que ahora va a los centros europeos a ver lo que puede rascar después de haber hundido su partido y de haber visto como su línea liberal, como ese ansia que tenía de ser el Partido Popular de Aznar, pues no ha triunfado. Señor Vox de Abascal, reordene un poquito sus ideas, establezca un poco prioridades. Si quiere ser el Partido Popular de Aznar, deberá saber que los precursores de toda esta invasión, los primeros regularizadores masivos, los que trajeron toda la mano de obra, no fue Zapatero y el ministro Caldera, no, fue Álvarez Cascos y José María Aznar, del Partido Popular. Fueron los que abrieron la puerta a toda esta inmigración masiva. Antes la inmigración que teníamos era anecdótica. Reordenen sus ideas, o por lo menos disimulen mejor, porque es gracioso que prácticamente a veces vemos en la Gaceta de Intereconomía un corta y pega de Democracia Nacional, y que sin embargo nuestro partido no existe para ellos, solo otras opciones cortafuego de extrema derecha clarísimamente formadas y controladas por el poder tienen un poquito de eco en la Gaceta. Pero ni Democracia Nacional, con todo su trabajo, con todos sus contactos internacionales, con todos sus años de vanguardia ideológica en la defensa de todos estos puntos, encuentra, vamos, ni el más mínimo eco en ese repugnante periódico, que es un periódico, de nuevo, cortafuegos. Aprovechando ya que hay un eco popular, aprovechando que hay un gran descontento, lo que tratan es de manipular todo ese descontento y llevarlo a los sinvergüenzas de siempre, las opciones de siempre, los que jamás van a hacer nada para cambiar nada porque no creen en ello. Bueno, Cristina, pues si ya has terminado con el parte, te cito para la semana que viene y continuamos hablando. De nuevo, gracias en nombre de todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, por darnos estas noticias. Un abrazo. Un saludo, hasta la semana que viene. Efeméride de la semana. 13 de enero de 1958. Guerra de Ifni. Unos 500 marroquíes atacan en Etchera a dos compañías de la 13ª bandera de la Legión que estaban llevando a cabo una misión de reconocimiento. Deslizándose sin ser vistos por entre las dunas junto a las columnas españolas, los marroquíes abrieron fuego. Emboscados, los legionarios lucharon para mantener la cohesión, repeliendo los ataques con fuego de mortero y armas ligeras. El principal episodio de la lucha lo protagonizó la tercera sección de la primera compañía. Ante la imposibilidad de continuar avanzando, el brigada Fadrique Castromonte ordenó se estableciera a la sección en defensiva y posteriormente el repliegue de los supervivientes y evacuación de las bajas. El legionario maderal Oleaga permaneció junto a su superior protegiendo la retirada, dando constantes muestras de arrojo y valor hasta que fue alcanzado por el fuego enemigo, muriendo heroicamente al lado de su jefe. Dio prueba evidente de su desprecio por la muerte y el sacrificio hecho voluntariamente en beneficio del resto de sus compañeros. De los 31 hombres que componían la sección, fueron baja 20, incluido su jefe y los tres mandos de pelotón. Los sangrientos ataques continuaron hasta la caída de la noche, cuando las fuerzas marroquíes, demasiado desperdigadas y sin hombres suficientes para continuar el ataque, se desvanecieron en la oscuridad. Bajas españolas, 37 muertos y 50 heridos. Bajas marroquíes, 241 muertos y 100 heridos. Al brigada Francisco Fadrique Castromonte y al legionario Juan Maderal Oleaga se les concedió la Cruz Laureada de San Fernando a título póstumo. Con esto terminamos el primer programa de este año 2017. Ya habéis visto, ya hemos hablado durante el debate, los millones de españoles que piensan exactamente igual que vosotros. No estáis solos, ni mucho menos, todo lo contrario. Hay una oleada nacionalista surgiendo desde la España profunda y desde la España real, y seguro que si entre todos ponemos cada uno nuestro granito de arena, muy pronto estos movimientos que están creciendo masivamente en Europa, muy pronto llegarán a España. Pero como también os hemos dicho, es necesario que todos pongamos de nuestra parte, abandonar esta actitud pasiva, esperando a que otros hagan el trabajo por nosotros, y hemos de ser nosotros nuestros propios líderes. Cada uno de vosotros tiene que ser el que lidere este movimiento nacional en vuestro barrio y en vuestra ciudad. Sed activos, abandonad esa actitud pasiva, sed vosotros mismos los que creéis la realidad que os rodea, y seguro que si cada uno de vosotros nos apoyáis, muy pronto triunfaremos y nuestras ideas y nuestra voluntad y nuestros objetivos serán conseguidos. Aquí ya sabéis dónde nos tenéis para ayudaros en lo que haga falta. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa y hasta la semana que viene. Sake of the aliens, the young soldier died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, wollen wir bless me the house dieser Fahnen. Unser Landstörner, kannst du noch mal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'eau, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand un seul pueblo, on te tuera, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama al combate. Escucha el redoble de este tambor, nuestra hermana es la muerte.